Evento Estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarle lo mejor de la lucha libre. Un domingo que está medio nubladón, pero la verdad, además a gusto, sí, sin mucho calor y sin frío. Bueno, déjame saludar antes que nada a mis compañeros que me acompañan esta tarde aquí en cabina. Primero al pariente incómodo que está cada día más incómodo, Alejandro Espinosa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Incómodo estarás tú, Botamán. Yo estoy muy cómodo aquí en esta silla, muy acolchonadita, muy a gusto, con este aire acondicionado, con esta buena energía y bueno, listos ya para llevar hasta sus casitas, hasta sus empleos, hasta el domingo. Lugar. Bueno, mucha gente bueno, trabaja. Mucha gente trabaja en domingo, ya, porque tú no trabajas. Tú estás trabajando en domingo, Botamán. Bueno, ¿cómo? Es que yo no me gusta descansar. A mí, si no, si descanso, dirían antes agua doble. No, pues, así a ver si te pones a trapear ahorita. Más, no, oye, no. La gente la trapeo cada rato. Bueno, pues ya estamos listos para llevarle toda la información referente a la lucha libre, este hermoso deporte que tanto nos gusta, que nos apasiona y que nos hace sentir la adrenalina cada domingo y cada martes aquí en Guadalajara. Exactamente, tenemos en controles como siempre, como cada domingo, al productor número uno de Super Libre, allá tenemos a David Saizar. Mejor como ¿cómo sea? David Saizar. ¡Ah, Javier. No! Javier Saizar. Es que es tu tío, ¿no? Es su tío, perdón. Bueno, es que quedan familia. Quedan familia. Oye, pero di como dices cuando estamos en el enlace en la Arena Coliseo. ¿Te gusta mucho? Espérate, cuando estamos en la Arena. A ver, otra vez escuchamos. Botamán, ¿quieres una hierbabuena? Yo creo que sí la quiero. Una hierbabuena. Hasta dos, niño, hasta dos. Hasta dos, niños. Me cae muy bien con este calor. Bueno. Decía, antes de cuando estamos para hacer el enlace, ¿cómo le dices? A ver, di, ¿cómo dices? Eddie Monster, adelante, digamos, ¡vámonos! Y eso le gusta mucho acá, no, mi querido Alejandro. Es que si lo vieran las caras que hace, la gesticulación y bueno, lo demás que dice también. Y le dan gusto a mi amigo Eddie, Eddie Monster, bueno. Muy bien, gracias a todos. Estamos casi completos. Paco Espinosa, por asuntos familiares, va a llegar un poco tarde. Entonces esperemos que ¿un embotellamiento acaso? Algo de eso, algo ahí de eso. Ya ves que dice, ¿por qué no nomás tú? También yo, ¿eh? Y unas acas chelas. Ah, que fue unas chelas. No, creo que eran chescos. ¿Ah, sí? No, es que el niño desconoce como gracielas. No, está bien el niño, bueno, sí, sabe. Sí. Inocente el niño, no sabe qué edad. Bueno, saludos a Paco Espinosa, tranquilo Paquito, si vienes manejando, cuidado, si vienes de copiloto mejor, porque no sabes manejar. No alcanza, o sí alcanza. Ah, ¿cómo? Oye, no te burles, ¿está chaparrito o qué? Sí, oye, está chaparrito. Maneja el, ¿cómo se llama? El del gallo. Ah, no, pero él tiene unos tubulares ahí, el gallo tapatío, pero tiene adaptación. Y el Paquito está más alto, mucho más alto que sí, él. Sí, será. La minudencia, le digo. La minudencia, el gallito. Saludos al gallito, el gallito tapatío que debe estar escuchando. Sí, está más alto. ¿Te gustan las mujeres, Alex? Sí, cómo no. ¿Sí te gustan? Sí, cómo no. ¿Por qué me van a presentar? Preséntenme yo con mucho gusto. Bueno, pues como que las atiendo. Como que tienes confianza en ese niño, no, siempre te ves solo. No, ¿cuál solo? ¿Eh? Te quitas los lentes, a ver. No. Si con lentes no veo, se los quitan. No, para nada. No, y oscuro en lugar. No, es que cuando me quito los lentes y no veo, entonces mejor así como que atientas. Entonces ahí dije, no, pues aquí cuidado mejor cuando vendas Alejandro Espinosa sin lentes, ¿sabes? Porque anda tocando el hombre. Sí, sí. Bueno, gracias. Tenemos cortesías para hoy domingo y también para el próximo martes. A ver, ¿cuántas tenemos para hoy domingo y hoy cuántas domingo, tenemos para 10 sencillas y para el próximo martes también, como en el béisbol, 5 sencillos. 5 sencillos. Exactamente. Bueno, hoy en la Arena Coliseo se presenta a relevos increíbles. Omar Brunetti, Exterminador y Esfinge contra Maléfico, Magnum y Chacal. Hoy este Chacal en la estelar, mira. Y Omar Brunetti como que ya se está portando bien y ya está de premio, le dieron la estelar. Y Exterminador y Maléfico los quieren poner en contra. ¿Por qué? ¿Quieren acabar con ese compadrazgo? Mira, yo creo que fue muy... Bueno, llamó mucho la atención aquella vez que Exterminador agarró la onda y se fue por el buen camino. Por favor, Exterminador, no vayas a cometer... Se fue por el buen camino, aunque la verdad que no le fue nada bien. Uh-huh. O sea, él es un luchador rudo. Exacto, es correcto. Se desenvuelve mejor como rudo. Entonces creo que cuando son duelos de rudos, así de rudo contra rudo, no son mejores. ¿Qué te dijo el Sata? Son muy buenos. ¿Qué te dijo el Sata? Bueno, el Sata es rudo, o sea, tiene que defender su postura. Pero un duelo de dos técnicos, no, yo creo que no tiene que ver tanto si es técnico o rudo. Oh. Es la calidad del luchador. Si son dos buenos rudos, es un excelente encuentro. Si son dos buenos técnicos, también puede ser un excelente encuentro. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos relevos increíbles hoy en la Arena Coliseo, hoy en la tarde. En la lucha semifinal por el campeonato welter de Occidente, el sádico campeón, creo que es su primera defensa. ¿Después de cuántos años? Sí, la verdad, bastante tiempo. Y contra el divino retador. Que este divino debe aprovechar esta lucha y coronarse campeón. Yo estoy casi seguro que cambia de manos ese cinturón. Ojalá, porque, digo, no porque le dé mala onda con el sádico, ojalá que... Sí, retiene el campeonato, qué bueno. Pero es que de este divino ya es justo que despierte. Yo platicando con él, uh-huh, en días pasados, allá en el entrenamiento, le dije, oye, pues ya te falta un campeonato, una máscara para que... Porque gente de su generación ya lo dejó, ¿eh? O sea, uh-huh, la dejó ya fuera de broma, uh-huh, y entonces él... Como que dijo, no, pues que ya no me dan oportunidad, pues ahora que se lo presentó. Porque recuerdas que en la lucha de torneo cibernético fue el primero que salió eliminado. Exacto. ¿Te acuerdas? Entonces esperemos que esta tarde dé buena lucha y me gustaría de veras que ganara este divino. Sí, a mí también. Vamos a ver qué sucede. Sí, y bueno, en dado caso que fuera que sádico lo contrario, que sea una buena lucha, Que sea una buena lucha y que lo exponga ya con más frecuencia, ¿no? Exactamente. Porque digo, tener un campeonato para tenerlo guardado, pues no. Exactamente. Y en la siguiente lucha viene Mantilius, ¿cómo va a estar aquí? Nautilius, es como que era M, Nautilius. Jimmy Neutron, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es Jimmy Neutron? Jimmy Neutron, entonces es inglés, Jimmy es Jaime, o será Jaime Neutron. Jaime Neutron, entonces. ¿Por qué dices, cómo es esto, a ver? Neutron. ¿Por qué? Pues así se dice en inglés, Neutron. Neutron, pues estás en México, en Jimmy Neutron. Jimmy Neutron, pero se llama Jimmy, entonces Jimmy es Jaime Neutron, entonces que sea Jaime Neutron, entonces. Jaime Neutron. Bueno, y Freezer contra el Jackie. Freezer. Congelante. Ah, bueno, para que veas, aquí tenemos la traducción inmediatamente. Y contra el Jackie, Relámpago y el Gitano. Esa es la Botamán, siguiente. No se entienden. Oye, ¿qué dice? ¿Cómo que no se me entienden? Ni bueno, iba a decir eso. Niño, pon atención. Y en la siguiente viene Tapatío y Explosivo contra Mr. Apolo y Mr. Brisa. Porque luego Paco dice Mr. Risa. Mr. Risa, no, Tapatío, ese, el charro de la lucha libre. Que el otro día nos hizo una seña muy acá, ¿te acuerdas? Sí. Que al final se disculpó acá, ¿verdad? Con la señora Montes. Señora Montes, que va a contestarle los teléfonos ahorita. No quiere, dice que cobra no, muy caro. Dice que ella no es telefonista. No, que cobra mucho. Que ella es edecán, nada más. Exactamente. Telefonista no. Y en la siguiente, Johnny Dynamo contra Destructor, este Destructor que es cuatacho mío, vamos a ver. Ahora mano sí, a mano van. En mano a mano, es la primera de la tarde noche. Entonces recuerden, hoy a las 6:00 p.m, Omar Brunetti, Exterminador y Esfinge, no escuchó mal, es Omar Brunetti, sí. Exterminador y Esfinge contra Maléfico, Magnum y El Chacal. Sí, mira, fíjate que esas luchas de calentar lona, esas primeras funciones, son luchadores que están buscando la oportunidad y muchas veces le echan muchísimas ganas y ves una lucha muy buena, Entonces ojalá y este sea el caso, que le echen todas las ganas del mundo, que le echen los kilos para ganarse un espacio poco a poco. Y bueno, la forma de ganárselo es entregándose, brindándose en el ring, y yo creo que es la forma. ¿Y la Arena Jalisco lo tienes ya ahí, la cartelera? No, a ver, dame un segundito, ahorita después del corte, ahorita es el aniversario luctuoso de Sandokan, va a estar ahí presente Al Carrillo, Black Steel, El Príncipe, Rudy Santana, Águila Guerrera, Ray Man también va a estar ahí, Genesis Tóxico, Macabre y Kendor Dragon, algo así, no alcanzo a ver aquí bien, o Kempo, ¿no? Algo así. Mira, dice, a ver, aquí tengo aquí 20 aniversario luctuoso, Sandokan. Ay, pero está, a ver, un poquito complicado. A ver, déjame abrir otro cartel, es que sí, no, sí, no, por me favor. Lo dio, no me lo dio. Pero ahorita lo encontramos en un momento, rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Gracias a la tecnología de las redes sociales, aquí está ya. A ver, rápido. Bueno, mira. Fíjate, tenemos en la lucha estrella. Va a caer una cabellera. Lucha estelar en jaula. Ey. ¿Sí? Caerá más una máscara o una cabellera. Exacto. Y son, van a estar Al Carrillo, Rudy Santana, Águila Guerrera, Black Steel, El Príncipe, Rayman, Macabre, Tóxico, Kenpo Dragon. ¿Kenpo? Es que aquí no lo entendía. Kenpo Dragon y okay. Genesis. Bueno, ahí muy buena lucha. ¿Tu favorito, Botamán? Ah, yo creo que va a perder la cabellera. Ay. Rudy Santana la va a perder. No, Rudy Santana no creo. Porque el dueño de la Arena Jalisco no quiero que pierda la cabellera. No. Rudy creo. Santana va a perder la cabellera esta tarde. ¿Tú crees? Sí. Yo ¿tú? No creo. Bueno, pues, ¿tú quién, pues? Híjoles, yo pienso, bueno, no, desconozco a Genesis, no lo he visto luchar. No, tú no, ni uno ahí al azar. No he visto luchar a Genesis, que por ende podría ser una bueno, incógnita para mí. No, pero porque no lo he visto, a lo mejor es muy bueno. Sí, aquí es falta de conocimiento. Jaula de la muerte esta función. Y bueno, Kenpo Drago tampoco lo he visto luchar. Yo creo, digo, esos son los que no conozco y pues que serían una incógnita para mí. Ajá. Bueno, la siguiente lucha va a estar Black Terry. Uh-huh. Chucho García. Este está un poquito borrosito. Chucho, te digo, no damos el a ver, ahí vaya, el maestro Black Terry, Chucho García, Smaker y Sky Kid. En contra de Rambo, Caos, Pluma Negra y Omega. Exactamente. Y tres luchas más. Exactamente, bueno, esa, Black Terry, Chucho García, Smaker y Sky Kid, contra Rambo, Caos, Pluma Negra y Omega. Esa es la lucha. La semifinal y va estelar a ver. De la Arena Jalisco hoy, 20 aniversario luctuoso de Sandokan, que por cierto este es Rambo viene y Caos estarán aquí En la firma de autógrafos a sí. Las de 4 a 6 en Leyendas de Ritmo, quiero decirle, nuestro amigo Charlie que de es, Don Charlie, sí, muy amable. Venga para que Charlie. Se tome la foto y el autógrafo. Y el autógrafo, sí. Bueno, eso, entonces lo que tenemos hoy en la Arena Jalisco y hoy aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Tenemos cortesías, ya les comunicamos. Así es, pueden comunicarse al 36-13-27-27 o al 36-13-30-88 y también pueden comunicarse a través de las redes sociales en nuestra fanpage que es Super Libre, así pegadito, sin espacios, o la cuenta que es Super Espacio Libre. Ok, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Muchas gracias por hacer la diferencia, por iluminar a México con tu decisión, por no votar por la corrupción, sino por el México de la educación. Gracias por votar por Nueva Alianza. Por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. If you got to work today. have a fine peace of mind. Come and get it. Get yourself in line. Take your time and watch it slip away. Cause here we go, spotting. Hey, I heard somebody say, love harder than you pay. But I never missed a single day's party. Regresamos, amigos de Canal 58. Estamos aquí para llevarles la mejor información. Tenemos saludos, mi querido Alex. Así es, mira, aquí está Ramón del Ángel, está comunicando. Dice que Kempo Dragon es de Sinaloa y que a ver si se presenta, porque estaba programado en la Arena Roberto Paz el viernes y que no se presentó. Ya ves, Ramoncito, muy bueno, gracias por la información. Así es, también está Beto Gutiérrez, dice saludos a todos en cabina de su amigo Black Golden. Nos vemos hoy en punto de las 6:45 en la Arena Jalisco. Ramoncito, yo creo que voy a ir a la Arena Jalisco. Él es aficionado de Hueso Colorado y yo creo que voy a ir a la Arena Jalisco, pero ojalá nos veamos pronto, mi querido Ramoncito. Así es, también tenemos aquí a Luis López Quesada. Dice, está bueno el programa, anótenme para boletos para hoy. Saludos. Luego también está Juan Ramón Martínez. La semana pasada no me dejaron entrar a la arena porque no estaba anotado en la lista. Bueno, ha de haber sido un error ahí de la arena. Yo recuerdo que sí te anoté, Ramón. Pero bueno, te anotamos el día de hoy. Y igual y si quieres nos vemos ahí en la entrada. Y ahí corroboramos que entres. Y José Luis Ortega. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Denme un boleto para hoy. Saludos a todos en cabina. Que leas bien, te hablan. Ese panadero es al que le pides. Te hablan. Ese panadero es al que le pides que te dé un picón. No, dime cómo hacen el orificio a las donas. Ah, ¿quieres que te explique cómo hacen? No, él sabe, tú no eres panadero. Yo sé cómo, te voy a explicar, voy a develar ese misterio. A ver, léalo a bien. Léelo tú, porque no lo entiendo yo. A ver, ¿cuál, de Ramón o el otro? Todos los de Juan Ramón Martínez. Pues dice José Luis Ortega, garnachas, el garnachas. Ah, el garnachas. Dame un boleto. Ya me están muriendo. Dame un boleto para hoy. Saludos a todos en cabina. Por eso quería que lo leyera todo. Mira, lo bien que sé. No, no lo entiendo, abusado. Bueno, a ver, ya está, amigo. Ya. Ahora sí, productor. Ahora sí, a ver. Bueno, a ver qué están diciendo. No, que a las donas no les hacen hoyo. Hacen una tira y se pone a freír en aceite. Y ya después, y se une, pues. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿qué nos platicó la anécdota ¿Sabes quién le dijo? Es que se le salió sangre y se iba a manchar la harina. Pues no se daban cuenta. ¿Quién se iba a dar? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ahora te digo algo que nos platicaron de eso. Ok. Bueno, ¿y cómo viste la lucha entre Último Guerrero, entre Lupe y... Lupe Parches. Y el Veneno Negro. La verdad, muy bueno. Gracias a Alejandro por subir esa imagen a la página de Super Libre. Pues lo que se vio ahí fue una buena lucha. Dieron con todo, ¿no? Se vio el guerrero fracturado de la nariz. Uh-huh. Entonces, qué bueno, ese tipo de luchas ya no se habían seguido en la Arena México, sobre todo sangrientas, uh-huh. Que dijo en la entrevista el Veneno Negro que dice, quiso ponerse los puños, yo también sé defender. Sí, porque en la primera caída se dieron a... Pues en todas las, lo que poco que pudimos apreciar de esa lucha, muy buena. Bueno, pero hubo un fragmento en el que estuvieron así, pero parecía una pelea de box sin guantes. Y todo, pero sobre todo, fíjate la actitud de los dos luchadores, la rudeza, la energía, el coraje, pues, para defender su punto y para llevarse ese campeonato, esa cabellera. Y vaya que fue una lucha que se dieron con todo y donde la gente queda muy satisfecha, precisamente por eso, porque se brindan en el cuadrilátero, porque se entregan al todo y porque dejan ahí sudor, sangre y lo que sea en el ring. Muy bien, sí, exactamente, muy buena lucha lo que vimos. Y sí, la verdad, yo quería que ganara el Rey Escorpión. Sí, yo también. Y pues no se pudo, bueno que fue buena lucha. Sí, fue muy y buena la gente lucha. Salió contenta. Y ay, ojalá, bueno. Oye, y fíjate que fue mala semana para Rey Escorpión. Sí, primero aquí perdió contra Máximo el campeonato. En una excelente lucha. En una excelente lucha. Fíjate que la lucha. Buenísima. Todo el desarrollo. Buenísimo. Ahorita vamos a hablar todo el desarrollo fue muy buena. Todo. Y el final fue lo único que no me gustó a mí. Sí, bueno, se manchó un poquito porque el Último Guerrero salió ahí en la pasarela, distrajo a Rey Escorpión, aprovechó Máximo para darle un beso y aplicarle un toque de espaldas, y lo comentábamos con Rey Escorpión de que si no iba a ser factor esto para que llegara disminuido y dijo, no, la verdad esto yo voy con todo con el Guerrero. Sí, mira, yo creo que eso de que hubiera... Una semana A pesar de las buenas luchas que dio, perdió. Sí. Fíjate que el factor psicológico hubiera sido si Máximo lo hubiera derrotado, aunque digo, lo derrotó bien. Pero aquí fue una lucha muy pareja donde podía haber ganado cualquiera. Y esa distracción que provoca el último guerrero hace que pierda fue el, único que el veneno negro. Entonces no, yo sí, no lo vi como un perdedor. O sea, a pesar de que no ganó, pues no lo vi como un perdedor. Sino que fue víctima de esa distracción y entonces se le fue la lucha y bueno, no obtuvo el campeonato. Entonces yo creo que el factor anímico de Rey Escorpión pues llegó al 100 ahí el viernes y bueno, lo demostró. Que vaya lucha, que se dieron con todo. Exactamente, muy buena lucha. Bueno, la verdad fue una función espectacular toda, desde que inició Temblor y Magnum contra los hermanos Trueno, ¿recuerdas? Ya estamos hablando de la lucha del martes pasado, donde un Temblor se vio con nervios, Se vio tembloroso. Tembloroso. El profe Sata en sus comentarios, él nos decía que, dice, voy a ver que este muchacho que trae, la verdad, nada, mucho miedo, nervios, no sé qué. Y gente, no es de aquí, este muchacho viene del DF. Del DF. Me platicaba el profe Sata, estuvimos preguntándole porque dice, ay, tampoco lo he visto, al final ya supimos que no es de aquí de Guadalajara y pues se vio nervioso y al final de todos modos ganaron, él y Magnum. Saludos a Magnum que por cierto dieron buena lucha. Sí. En la siguiente se enfrentó Último Dragoncito, Estuquita y Meteoro contra Demus 316. ¿Quién vino en vez de Perriotito? ¿Te acuerdas? Porque no estaba Perriotito, vino estaba Pequeño Olímpico. Demus 316, Pequeño Olímpico y Pequeño Nitro, ¿no? Pequeño Nitro, la verdad. Muy buena lucha también de estos minis, la verdad. Sí, que hay que reconocer. Y que ganaron los rudos, Sí, y hay que reconocer que los minis, ¿cómo se entregan, Espectacular, y no le alcanzó a los técnicos por más que hicieron el esfuerzo. Buena lucha también, ¿no? Sí, muy buena lucha. Y en la siguiente lucha se presentó Super Porky, Estuca y Fuego contra Cráneo, Ripper y Olímpico, una muy buena lucha también. Ahora sí lucharon, fíjate, a pesar de porque a veces no lucha, nomás anda ahí caminando, haciendo su show. Ahora sí luchó un poquito más y dio una buena lucha. Y la verdad, los bueno, no son independientes, porque ya tienen tiempo aquí en el consejo, Cráneo, Ripper y Olímpico se vieron bien y ganaron, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Sí, a Porky lo eliminaron o quién fue el que al final? Ay, fíjate que no me acuerdo bien, que ganaron rudos, ¿no? Ganaron los rudos, ganaron los rudos. Sí, así es, y bueno. Y después siguió la de campeonato, que te digo, fue una lucha espectacular. Yo dije, no, esta lucha va a estar como siempre el estilo Máximo, besos y no, pero y fíjate. Yo le pregunté al Sata y lo que nos comentó, no sé, Máximo cuando se pone a luchar sabe. Sí, pues fue campeón. Vaya que lo hizo. Fue campeón olímpico, algo así, Máximo. Bueno, viene de una familia luchística, o sea que desde niño, desde muy, muy niño, yo creo que tiene metida en las venas la lucha libre y estuvo ahí entrenando, aprendiendo, desarrollándose y después, al haber sido campeón olímpico, pues bueno, es un plus que tiene y la verdad es que es un luchador con muchas cualidades, con toda la experiencia del mundo, mucha calidad, merecido campeón, muy bien. Y bueno, cuando se enfrentó al Veneno Negro, pues fue una lucha excelente desde el inicio, desde la primera caída fue una lucha buenísima, que vaya que disfrutamos, y gracias a esa distracción de Último Guerrero, yo podría decir que gracias a eso fue que se la llevó Máximo, aunque pudo haber sido para cualquiera de los dos, ¿no? Sí, no, hubo un momento que yo pensé que Escorpión era el nuevo campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no, la verdad, no vea ni quién, pues la balanza no estaba para ninguno. Para ninguno, estaba bien parejita. Entonces, y al final, pues esa, pero bueno, ni modo. Aunque bueno, un luchador debe estar bien concentrado, yo creo que Rey Escorpión debió haber tenido como la capacidad de soportar esa distracción, ¿no? ¿No crees? Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué sucede y muchas felicidades a Máximo. Ahorita estamos buscando la entrevista de Máximo porque donde lo felicitamos, porque dijimos, la verdad, vaya luchonón diste, ¿eh? Así es. Y bueno, tenemos una entrevista muy reciente con Máximo antes de este campeonato. La estamos poniendo en queue y decirte que en la lucha estelar se presentó Místico, Volador Junior y Valiente contra Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero. Luchonón también, Luchonón, oye, ese martes todas desde la primera fueron luchonones, ¿no? Sí, la verdad te digo, la verdad todos se motivaron, que había buen entradón, ¿no? Ahí. Sí, muy buena entrada, la entrada ha estado mejorando últimamente, que cuando yo llegué a la arena, entré, ya estaba la arena pues con una buena entrada y todavía quedaba mucha gente afuera que poco a poco fue entrando y vaya que qué bueno que está mejorando la entrada, que está regresando la afición a la lucha libre, y bueno, los luchadores ahí se ven obligados a echarle más ganas todavía para mantener eso, porque lo difícil no es llegar, es mantenerlo. Exactamente, pues eso fue el pasado martes, porque la verdad estuvo espectacular. ¿Y qué te parece si escuchamos a Máximo después de esta defensa a su campeonato? A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Bueno, mientras tanto decirte que estamos en el 36-13-27-27, 36-13-30-88 para sus comentarios, y a las 3 llega el Hijo del Solitario, no sé, recuérdenlo. Vamos a escuchar a Máximo. Amigos, feliz que estamos aquí en Canal 58 con Máximo, déjame felicitarte, vaya luchinón dice esta noche. Gracias, gracias, pues no es para menos, hay que defender el campeonato de puesto completo, el mayor estandarte del Consejo Mundial, mi segunda defensa, enfrente a un gran rival, un gran luchador muy completo como lo es el Rey Escorpión. Lamentable, la lucha libre se vale todo, ¿no? Y yo no sé el problema que trae atrás con el Guerrero, no es de mi incumbencia, pero él debe estar centrado y concentrado en su rival que tiene enfrente. Se durmió, me dejó, yo lo aproveché, y bueno, aquí están los importantes. Sí, ese lance que hiciste en la segunda queda mortal, se fuera del ring, impresionante. Gracias, gracias. Como te comento, pues hay que darlo todo por este bello estandarte. Te había visto luchas de campeonato mano a mano, pero esta mejor sí me dejaste con la boca abierta. No, pues gracias. Siempre hay que ir para adelante, nunca para atrás, hay que irlo dando todo, que a eso venimos. ¿Qué viene para Máximo? Pues mira, el campeonato, como lo acabo de decir, está abierto para quien guste, para eso son los campeonatos, para exponerlo. Y bueno, quien guste, que venga por él. Muchas felicidades y muchas luchas de estas. Gracias, muy amable, que pasen buenas noches. Gracias. Pues ahí está lo que nos comentó Máximo, mi querido Alejandro, después de esa gran lucha que dio. Así es, mira, muy cierto lo que dijo, él debe estar concentrado en su rival de ahorita, y bueno, pues no fue culpa de Máximo, ahí sí me retracto lo que dije de que ganó gracias a la distracción, pues no, sí debe de estar concentrado, y bueno, bien merecido el triunfo para Máximo. Ahí está, bueno, eso sucedió el pasado martes, y recuerden que hoy domingo hay un... Repite la cartelera, mi querido Alejandro, de hoy domingo. La cartelera para, de hoy domingo, a ver, déjame abro la... Para página, la gente que quiera venirse, es tiempo para que llegue a la Arena Coliseo de Medrano 67. Y el próximo martes reaparece Mr. Niebla aquí en la Arena Coliseo, ¿eh, Alejandro? ¿Qué te parece? Bueno, excelente, Mr. Niebla, un luchador, un rudo, que vaya, que cómo lo quiere la gente. Ese luchador... nos ha tocado Botamán hacer entrevistas afuera de la Arena, ¿sí, Coliseo, que la gente dice, yo vengo a ver a Mr. Niebla, o que, ¿a qué bando apoyas? No, soy técnico, pero apoyo a Mr. Niebla. O sea que Mr. Niebla arrasa, la verdad, tiene mucho carisma, y bueno, muy muy buena noticia de tenerlo aquí. Mira, deja decirte que el próximo martes se presenta La Sombra, por favor, la Máscara, y el Papi de Papis es La Máscara, y del Toro Blanco Rush contra Mr. Niebla, Mephisto y Último Guerrero. A ver, antes de que prosigas, acércale el micrófono a la señora Montes, por qué? Favor. ¿Por qué? Quiero preguntarle. Ella está mal a la garganta. ¿Cómo se ve Botamán diciendo el Papi de Papis? Bueno, sí, así le puso el Toro Blanco, el Papi de Papis. Oye, ¿ya viste el meme que sacaron de Rush? Sí, ya lo vi chido, ¿no? Del conductor de televisión. Sí, buena onda, ¿no? Entonces, chistoso. Está, les repito, Mr. Niebla, Mephisto y Último Guerrero contra La Sombra, La Máscara y el Toro Blanco Rush. A ver si hacemos un enlace ahorita con Rush. A ver si podemos hacerlo. Porque ahí está su Camano, ahí está. ¿Ya viste la friega que le puso? ¿A quién? A Camano. No. ¿La subiste tú, no? ¿También o no? No, esa yo no la subí. Bueno, otra vamos a hablar de eso. Y además viene Super Porky, Diamante Azul y Titán contra Riper, otra vez Cráneo y Vangelis aparecen. Vangelis, mira qué bien. ¡Vangelis! Diría el anunciador oficial. La Sombra, Rush y La Máscara, Lucha Estelar contra Mr. Niebla, Mephisto y Último Guerrero. Pues y en la semifinal, Super Porky, Diamante Azul, acá la... Este programa está muy chido. Ah, gracias, niño. Gracias, niño. Mira, hasta que dice algo bien. Este niño. Hasta que no nos agrede, ¿no? Sí, porque siempre nos está viendo qué falla tenemos para... Para agredirnos, sí, verbalmente. Así, Mr. Niebla, Mephisto... Ah, otra vez. Riper, Cráneo y Vangelis. En la siguiente, Panther Junior, Esfinge y The Panther contra Misterioso, Pierrot y Sangre Azteca. Oye, Botamán, ¿tú sabes qué pasó ahí con Panther Junior? Creo que no se presentó en busca de un ídolo. Y que luchó otro luchador en su lugar. No, la verdad desconozco. ¿No? Bueno, ¿no? Vamos a investigar para pasarles ahí la información. En la siguiente, Super Halcón, El Gallo y Hombre Bala Junior contra Raciel, Cancerbero y Ráfaga. Mira, le dan oportunidad a Ráfaga con gente del DF. En la que de Calentar la Lona, Virgo y Freezer contra Sádico y El Chacal. Todo esto el próximo martes de Glamour aquí en la Arena Coliseo, martes 8:45 de la noche. Oye, mira, aquí está Omar Martínez, dice, saludos a los conductores, ¿y qué pasa con las cortesías de la Arena Jalisco? A ver, vamos a ver si Carrillo se mocha con algo. Dice que prometió al Carrillo. Ahorita vamos a ver con Carrillo. Ya es todo para dar mensajes. Bueno, si te gustan las mujeres, Alex. Que si te... Ah, bueno, pues saben algo que... Miren, si, anda solo aquí, pero allá en su casa tiene ahí... mucho maricón, no se crean. Pues tú nomás tú vas, botán. ¿Cómo ves? Tiene... Bueno, déjalo cada quien. ¿Te molesta, productor, tenga sus gustos? No, para nada. ¿Que batee para la izquierda el hombre? Para nada, me encantan las mujeres. El que batea para la izquierda es don Rutilio. Ah, saludos, Paco. Bueno, déjame, antes de la pausa, tenemos un mensaje aquí, porque luego me regañan, porque dice Memo, el fotógrafo de... Memo, a las 3 viene el hijo del solitario. Hola amigos de Super Libre, los saludo, soy su amigo Memo y aprovecho también para pedirles un favor. Dinero no traigo, mi querido Memo, ando escasísimo de dinero, no te creas, dice. Decirle algo a Medina que se comunique con un servidor, muchas gracias, ahí está el mensaje, para que no digan. Entonces, y acá más saludos, bueno, los damos regresando. Regresando, vamos a Edimonser, por una pausa y regresamos, vámonos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha, mucha lucha! Super Libre. ¡Mucha lucha, mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¿Qué fuerte? Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre. Por el 580 de AM. Canal 58. Cámara, loco. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 60 millones de pesos a quien proporcione información confiable que lleve a la captura del delincuente Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, condenado a prisión. Marca desde cualquier teléfono al 088. Tu denuncia será atendida de manera confidencial y segura. Denuncia al 088. Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas o las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8,000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Derechos de hombres y mujeres. Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello se crearon leyes más eficaces en materia de desaparición forzada de personas, además de fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país, a todos los niveles. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. ¡Ja, ja, ja! Hot Chocolate. Y así dice que se pronuncia acá Alejandro Espinosa. ¿Cómo? Hot Chocolate. Ah, qué bien. Hot Chocolate. Ay, ¿de cuándo acá? Ay, ya ves que comen maíz importado, ya todo cambia en este mundo. Bueno, el que no cambia es Al Carrillo, que como siempre, el dueño de la Arena Jalisco. En que el patrón de la Arena Jalisco. Por favor, mucha gente no lo sabe, pero yo lo digo abiertamente. Paco Espinosa se enoja porque dice que no, pero bueno. Aprovechando que Paco no está. Al, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahí un saludo a todos los radioescuchas, ¿cómo están ustedes? Contentos y felices y contentos. ¿Tú cómo te sientes para esta ducha? ¿Caerá tu cabellera esta tarde, Alejandro? ¿Al? No, me siento perfectamente bien. Ayer que fui a luchar allá a la arena Roberto Paz, ahí les pusimos una arrastrada a todos los luchadores de esa arena. Uh-huh. Y todavía me siento capaz para la lucha de hoy. Qué bueno, porque la verdad la gente está muy entusiasmada con este aniversario. Platícanos. ¿Cómo ha ido la respuesta del público? Pues mira, va perfecta la respuesta de la gente, y ya ahorita boletos de primera fila ya casi no tengo, pero sí está respondiendo. Pienso que va a ser una buena entrada ahora en la Arena Jalisco. Se lo merecen, y más con este aniversario importantísimo para ustedes, ¿no? Sobre todo. Sí, ya que es el 20 aniversario luctuoso de Sandokan, pues es importante para nosotros y toda la familia, ¿no? Que estamos presentes ahí. Apoyando a la familia y apoyando a todos los elementos de la lucha libre, apoyando a la familia también. ¿Confirmados todos los que vienen de, por ejemplo, Terry, Sandokan, Caos, todos? Todos están ya puestos para presentarse en la noche. Ok. ¿Kenpo Dragon también? Sí, también. Porque nos llegó un reporte que no se presentó a Roberto Paz. Sí, no sé qué, tuvo por ahí algún problema allá en Mazatlán. Uh-huh. Y no llegó, entonces ya hablé con él y ya confirmó que sí va a estar ahora en la función. Pues qué bueno. Bueno, Al Carrillo, la gente es súper libre. Ya sabes que a mí me gusta comprometerte aquí al aire. Yo no sé, tienes que regalar solo cortesías para esta función de hoy. ¡Bah, qué botamán, hombre! Ahora no vamos a dar, pero bueno, a tu público de Hito Radio Escuchas vamos a regalar 5 cortesías sencillas. Ok, 5 sencillas, muy bien. Sencillas. Ya escuchó al público para que le hice manita de puerco a Carrillo para que salga lesionado hoy en la noche. No te crees. No, pues te agradecemos mucho, Carrillo. La verdad, como siempre, muy amable con Super Libre. Y pues que este aniversario, como siempre, sea espectacular. No, pues gracias. Y un saludo a todo el público. Los esperamos para la noche. Esta gran función que vamos a dar el todo por el todo. Algo que decirle a... Muy bien, a partir de las 6:45 tenemos aquí en la cartelera la lucha estelar, la lucha semifinal y dice 3 luchas más. ¿Quiénes más luchan el día de hoy, Al Carrillo? Pues mira, son luchadores locales. Ajá. Que los que van a estar presentes ahí en arena, que también están participando por este evento tan grandioso que lo hacemos cada año para el público. Entonces son luchadores locales que van a estar ahí. Luchadores locales, muy bien, pues excelente, todo listo a partir de las 6:45 en la Arena Jalisco. Pueden comprar los boletos ya desde ahorita, ¿verdad? Sí, ya desde ahorita ya están a la venta. A la venta, perfecto, pues no se lo pierdan, Arena Jalisco, hoy 6:45, y muchas gracias por las cortesías, Al Carrillo. No, gracias a ustedes por hablarme y tomarse el tiempo, pues, para yo dar esta información al público. Ok, Carrillo, nos vemos en la noche allá en la arena. Gracias, ahí lo espero, y ahí díganle a Paco que no lo voy a dejar entrar. Ya lo ves, dice, yo voy con el dueño, con el abuelo, ¿no? Oye, pero dice que ahí que por atrás, que un boquete, que tienes un boquete, que no sé qué. No, ya se lo tapé el boquete. Ah, ya se lo tapaste el boquete. Muy bien, qué bello, pues felicidades, suerte esta noche, y que sea sobre todo una buena lucha para que el público salga contento. Gracias, y un saludo ya a todos, y me van a ver todavía con la cabellera, ¿eh? Ya dijiste. Yo no la voy a perder. Oye, rápidamente, así como, si te quedaras al final, ¿con quién te gustaría quedarte? Con Rayman y Macabre. ¡Ah, casi nada, eh! Casi... ¡Qué bueno! Esos dos son los que me gustaría quedarme para enfrentarme a ellos. Muy bien. Suerte, Carrillo, en la noche nos vemos. Gracias, un saludo. Bye. Pues ahí está. Ahí estamos, repetimos. Cortesías sencillas para esta noche. Repetimos la cartelera, ¿no? Para hoy. En la lucha estelar, bueno, Jaula... donde caerá una máscara o una cabellera, y van a estar Al Carrillo, Rudy Santana, Águila Guerrera, Black Steel, El Príncipe, Rayman, Macabre, Tóxico, Kenpo Dragon, que ya confirmó que sí viene, y Genesis. Y en la otra lucha, en la lucha semifinal, el maestro Black Terry, Chucho García, Smaker y Sky Kid se van a enfrentar a Rambo, Caos, Pluma Negra y Omega, además de 3 luchas más. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ir con las llamadas antes de ir a la pausa comercial, a ver, porque aquí tengo que batallar, pero bueno. A ver, mira, yo aquí tengo una. A ver. Se está comunicando Jorge Vite. A ver. Y dice, Botamán, ya ponle departamento a Rush ahí por la Arena Coliseo, porque cuando viene a Guadalajara tiene que viajar como cuatro, ¿cómo qué? Como 17 horas. ¿Que le ponga departamento dónde? Cerca de la Coli. Ah, mi querido, yo le pongo allá en, ¿cómo se dice? Allá por los Tecos, no, acá en Providencia, aquí no, o sea, que esto se pone de Corrientes, nosotros no somos Corrientes, nosotros nos vamos a otro lugar. ¿Ya vieron a sus ídolos de Pacotilla cómo les puso? A todos los que le han puesto, les los ha barrido todo lo blanco. Sobre todo a Elia Park, ¿verdad? Bueno, ahí se dieron, ¿de qué reconocen? Ahí se dieron, claro que no, lo arrolló. Ese día que le ganó Elia Park al Toro Blanco, todo el mundo me puso en el Face, ahí está tu Batamán, lo arrolló, y ándale. Lo arrolló así, no, como que, ¿cómo no? Lo arrollaron, no, le trapeó ganó. Trapeó el piso con él. Y ahí el otro día. Bueno, lo superó con un amplio margen. No, tampoco. Sí, ejemplo, no echas mentiras, ya vas a echar con tus mentiras. No. Sí, lo superó con amplio margen. No. Toda la gente lo vio, tú no puedes engañar a la gente. Por favor, toda la gente subió fotos de Rush ahí sangrando. De pero ahí. ¿Dónde las dedicaban a mí? Mira, bésamelo, sí. Mira cómo quedó tu ídolo. Y pura de... Sí, porque tú crees que es invencible. Digo, sabemos que es un excelente luchador, un muy buen luchador, de los mejores. Pero no es invencible. No, pues nadie es invencible. No. Pero vea, todos los puso en su lugar, a la mayoría. Sobre todo a Elia Park, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo puso en su lugar? ¿Lo puso en su lugar? A Pagano, güey, le ganó en Naucalpan. Hay que ir a la revancha. Toro Blanco le dijo, ya te partí tú. Ya no puedo, te doy revancha. ¿Ya viste el video? Velo sí, para sí, que debería. Lo voy a ver si quiero verlo. Para que veas. Oye, mira, también se está comunicando Ramón del Ángel. Dice, antes había seriedad en los pesos para los campeonatos. Máximo no es peso completo, a lo mucho será semicompleto. Pero bueno, ya no hay figuras como antes y hay que impulsar a lo que hay. No digo que no sea un buen luchador, más Máximo, nada más que no hay seriedad en lo de los pesos. No, ¿desde cuándo se perdió eso? Ya no es como antes, como bien dicho Ramoncito, antes sí... Había hasta, tenías que cada semana, no cada mes, había un, ¿cómo se dice? Salía toda la, ¿cómo se dice? ¿La lista? La lista de los 10 mejores de cada peso. Sí, ¿hacían ceremonia de pesaje? Sí, hacían ahí, entonces sería... iban, no, ahora ya en un ligero, pues creo que Virgo tampoco es medio aquí en Guadalajara. Ajá. No da el peso medio, pero... Sí. Vamos a ver qué onda. Así, oye, un saludo para el perro lanudo que no. Perro negro, lanudo, ¿no? Nala negro. Oye, a veces, se va a enojar. A veces lanudo, a veces. Cámbiate esos lentes. El perro negro, saludo. Perro lanudo, quítate de ahí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Bueno, antes, vamos ahorita o las llamadas. ¿Le seguimos? Bueno, vamos aquí, vamos a ver. Jaime Martínez, ¿en dónde está Paco? ¿En el Caudillos o en el baño? Guacareándose, el niño es la onda. Saludos, buen programa. Bueno, sí está en el baño. No, yo no quería llegar a tanto, pero sí. Realmente, ¿en el baño del Caudillos? Sí, ahí está. No, a ver, pero le está pidiendo perdón al baño. ¿Qué tanto es el? ¿Qué es el Caudillos? Que hablan mucho de él. ¡Ay, no sabe! Es un centro de diversión para gente como tú. Un centro de diversión. Para gente como tú. Saludos a Jaime Martínez, muchas gracias. Y sí, buen programa, gracias. Mari Santana, a mí me gusta el programa, es divertido, saludos a todos y al productor, que meta a su hijo al aire, o de quién es hijo, saludos, a ver productor, ¿te saben algo o lo dicen al tanteo? Aquí dice la llamada, el niño de agosto para acá ha venido trabajando aquí, ¿no? De agosto va a entrar a trabajar, ¿no? Alejandro. No sé yo también. Jorge López, amigos, felicidades por su programa, es el número uno de la radio en Guadalajara, además el único que informa sobre la lucha libre, ustedes se ve que entran al aire y no llevan guión, es original, saludos, claro, aquí no nos dicen qué tenemos que decir, ¿no? Alex, no, aquí no tenemos pelos en la lengua. Me gustan las mujeres. Oh, ese niño sigue, que sí me gusta. A ver, hasta que traemos una para que veamos que tenemos que una ¿por qué mujer una, aquí? Dos, o tres. Ah, bien mejor. Sácate una con una, ahora, a ver. Sácate una con una, yo te la tomo. Mira, le da risa nerviosa, ¿no? ¿Te pegan? Estás albureando. No me pegan, a mí nadie me pega. Juan Ernesto López Díaz, ¿qué pasó con Rush? ¿Por qué anda muy enojado y la máscara están muy alzados? Yo creo que el último guerrero les va a dar un botellazo. Saludos y anoten pavulitos para hoy. Es el estado natural de los ingobernables, ¿no? ¿Qué les pasa, Juan Ernesto López? No le des nada en castigo, no te quedes nada. Ese Toro Blanco pone en su lugar, no han enojado, así es él. Así es su estado natural. Él no le gusta que le aplaudan, dice que lo humillen, perros, dice, pero bueno, así está. Estaría interesante un duelo entre Rush y Último Guerrero, ¿no? Ah, no le interesa esa mugrosa cabellera, entiéndelo, él va para otras cosas grandes. ¿Estás hablando cabellera? ¿De Último Guerrero? Botamán me dijo, Botamán, ¿qué opinas de esa cabellera? No, la verdad, tú eres para otro nivel, esa mugrosa cabellera. Yo creo que sería muy... piojosa, no nos interesa. Bueno, también, Botamán, si tú quieres eso, no hay problema. Yo creo que sería muy interesante. Aunque se le duela a George Beatle, ¿cómo se llama? Al Jorge Vite. No es Jorge Vite. George Vitel. Pronuncia bien porque luego nos regaña. Es que a veces se pone Jorge Vite, a veces. Ahora se puso Jürgen Vitel. Jürgen Vitel, ay, te digo. Oscar Martínez Mosqueda, gracias por su saludo. Saludos a todos en cabina y anótame para boletos de la Jalisco. Me gusta el programa. Ok, Oscar, casi ya eres ganador. Sí, con una condición, nomás no fallen, ¿eh? Porque luego Carrillo dicen, pues se anotan y no van. Oscar, casi eres. ¿No lo vemos ganador ya? Ya, no, Oscar, no. Ya ganaste, ¿eh? Tienes que ir allá con una identificación allá a la Arena Jalisco y dices que ganas en Super Libre. A ver, anotamos también a Ramón del Ángel para la Jalisco también. Ah, bueno, para que lleve la cuenta, para no pasarnos, ¿eh? A ver, vamos dos. Ahorita vemos, ahorita vemos. Ahora hay que anotarlos, ahorita. Marcos Martínez Montaño, saludos y me gusta el programa. Anótenme para boletos de la Jalisco. Mira, creo que esos van a ser muy cotizados, ¿eh? Sí. ¡Ay, caray! A mí me agarraron distraído aquí. El pájaro metiche, ¿por qué se le dicen este? Aquí dice así bien, ¿no? Me gusta el programa, es el mejor de este género. Los otros son malísimos, así dice él, lo digo yo. Saludos a todos en camino. Y les va a hablar, ¿qué? Y les voy a hablar cada domingo, de hablar de hoy en adelante. Ah, como que el pájaro metiche, es muy juguetón este hombre. Entonces yo creo, pues le gusta el programa. Me agarraste desprendido, Botamán, y me hiciste reír. Ay, que me agarró distraído. Ahí está. Gracias. Este programa está muy chido. Ah, gracias, niño. Lo único vaya, lo bien, único que dice porque, coherente pues, ese niño. Qué bueno que les gusta el programa, pues tratando de divertirnos, no de estar amargados. Bueno, miren, si ustedes se divierten. Y no somos los primeros que llegamos a las noticias, vamos a todas, nosotros, mira, tranquilitos. Aquí, tranquilos, a gusto. Sí. Y vaya, que nosotros nos divertimos mucho. Yo creo que nosotros nos divertimos tanto como ustedes. Sí, yo vengo ustedes. Aquí, la verdad, quiero que tú también, sí, productor, sí. Todos, Paquito también. Bueno, yo me levanto temprano los domingos para venir al programa. Fíjate, ¿no? ¿Antes cuánto te levantabas temprano? Me levantaba a las 5 o 6 de la tarde. Y cuando bien te iba, todo crudo, todo borracho. Y ahora ya no, ya me levanto tempranito para venir al programa. Bueno, pues muchas muy gracias. Muy feliz y muy contento. ¿Más tenemos saludos o es todo ahí? Es todo por ahí. Está escribiendo aquí Ramón del Ángel ahorita que termine de escribir. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OE. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OE y participa. SECOP 2015-01-10-PS-02. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses con la ampliación a 10 carriles de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la modernización de la carretera León-Lagos de Moreno. Se fortalece la conectividad y competitividad del estado de Jalisco. Así, el recorrido de personas y mercancías se hace en menos tiempo y con mayor seguridad. Al construir mejores vialidades, impulsamos el desarrollo regional. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Mind is not for them. chido. Voy a decir como decimos en la transmisión, regresamos a Medrano 67. Gracias a Tequila Tapatío. Bueno, Alejandro, ¿cómo ves esta entrevista de que tuvimos en enlace con Al Carrillo? Bueno, excelente, ahí la gente estaba pidiendo cortesías y bueno, qué bueno que la Arena Jalisco, bueno, que Al Carrillo, el patrón de la Arena Jalisco, se pone las pilas y ya hay 5 cortesías, ya tenemos aquí 3 ganadores, quedan 2 cortesías para que sigan comunicando y en un momentito vamos a dar. También se está comunicando acá Miguel Ángel Plasencia, dice saludos a todos bandas de Super Libre. Y Yacer Odriozola, también saludos para Yacer Odriozola Delgadillo. Muy bien, saludos a todos, muchas gracias, muchas llamadas este día, qué bueno. Aquí dice Memo, el fotógrafo de las estrellas, dice, el mejor de todos es el Chapo, ¿quién lo ha podido vencer? Ya ves. Bueno, ya, oye, hola, ya está al baño, no puede ir uno solo. ¿Por qué? Porque si vas piensan que por ahí te escapas y te vas. ya no puedo ir solo, porque te acompaño, güey. ¿Por qué? No te vayas, se fue a escapar, oye, Chapo, no, te voy a decir tú también. Oye, ¿no viste esa imagen que anda? Ese entonces ya ni al baño puede ir solo, no puede ser posible. Oye, ¿no viste esa imagen que anda rolando en internet? Que está un escudo del Atlas y dice campeonatos del Atlas 1, fugas del Chapo 2. Y luego dice otra que dicen el Chapo experto en penales. O el que dice estas son unas versiones más creíbles de lo que pasó. Se abre un portal y se va a vivir con los mayas. Un ejército de topos se lo llevaron y cosas así bien. No. Increíble. Siguen llegando los saludos. Saludos a Caro, a Jessy, a Pablito y a Mauricio y a Toñito y al profe satánico. Y claro, a Botamán, que llega tarde al entrenamiento los lunes. ¡Ah, mi querido Panchito! Te estás pasando de lanza. Yo no soy ese, ¿eh? Mira, aquí está también Yacer. Saludos, mi querido Panchito. A ver. Listo, Yacer Odriozola dice, arriba el Sky Team y dicen... Oigan, el pasado viernes, Volador y Diamante Azul retaron a Rush y La Sombra para una lucha de apuesta para el 82 aniversario del CMLL. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se va a dar o no? Ojalá, sería bueno. Ojalá y se dé, ¿no? Ojalá se dé, ojalá. Ojalá y se dé para que ahí le den su merecido a estos ingobernables. No. ¿Quieren quedarse pelón y sin máscara el otro? Bueno, no. Yo creo que sí ganan los técnicos. No. Porque los ingobernables no son técnicos, son ingobernables. Que los son rudos. Los ponen con los técnicos, pero no son técnicos. Son ingobernables, rudos. Ni son rudos tampoco, son una facción aparte. Ay, Alejandro, no te digo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver si hacemos un enlace ahorita con el Toro Blanco Rush. A ver si... Un enlace con Rush. A ver si me dijo, Botamán, estoy ocupado, pero si me hablas, puedo atenderte. Voy a ver si es posible, porque andaba luchando mucho estos días y merece un descanso, muchacho. El martes aquí viene. El martes aquí viene, bueno, vamos a tener a Rush, el Toro Blanco, que es un luchador que no es invencible, muy bueno. No, nadie es invencible. No, nadie es invencible, nadie es invencible. ¿Por qué eso? Porque tú lo dices, Botamán, tú traes ahí que el Toro Blanco, que... No es invencible. ¿Cómo le digo el Toro Blanco? Sí. No, y luego dices, me pongo de pie y se da un sentón. No, me pongo de pie, no, me pongo de pie, no me doy sentón. No, a ver, señor productor, ¿se da sentones sí o no? ¿Qué pasó? Mrs. Hills. ¿Se da sentones o no? Mrs. Hills. La señora Montes en inglés, señora Montes. Aquí somos bilingües aquí, ¿eh? Ay, no, mi querido Alejandro. Bueno, recordarles que a las 3 de la tarde llega el Hijo del Solitario. Hace rato tuve a platicar con él y me dijo, sí, Botamán, nunca te fallo, ahí voy a estar. Perfecto, excelente. ¿Viene solo o trae invitados? No, viene solo. ¿Qué viene con alguien o qué? No, porque digo, muchas veces de las funciones que está haciendo siempre trae invitados y ahí complementa pues el... Bueno, muy bien. Más saludos, pues, mi querido Alejandro. No, por el momento aquí están mandando unos memes muy chistosos. Bueno, luego los ponemos ahí en la página porque ajá, bueno, sería bastante ahí estar nombrando todos. Y bueno, pues bueno, la lucha de hoy pues va a estar bien. La entrada ha estado mejorando estos son domingos. Son vacaciones. ¿No lo has visto? Sí, ha mejorado, ojalá. Yo creo que las vacaciones ayudan pues a que mejore la entrada y bueno, yo creo que hoy el ambiente va a estar excelente, el domingo familiar se pone muy bien y luego también en la Arena Jalisco también va a haber muy buen ambiente. Exactamente, ¿no? Últimamente han estado las funciones espectaculares, esperemos que el martes sobre todo, qué entradón, ¿eh? Sí, el martes hubo muy buena entrada, pero el ambiente, la batucada, bueno, se pone verdaderamente fenomenal. Si usted nunca ha venido a la Arena Coliseo, si hay alguien que nos esté escuchando que nunca haya venido, la verdad es algo que vale la pena vivir. Y yo creo que si vienen una vez, ya no dejan de venir. Se hace un hábito, se hace una costumbre, porque la verdad, excelente el ambiente en estos martes de glamour. Y bueno, los domingos familiares, que también ya se está poniendo muy bien en estas vacaciones. Bueno, está la afluencia de gente aumentando y bueno, eso hace que se ponga un ambiente excelentísimo. Están comunicándose aquí de Hesperia, California, Botamán. Nos están escuchando en Hesperia, California. Saludos para Susi González, bueno, para toda la familia González, que nos escuchan en Hesperia, California. ¿Te ibas a imaginar que alguna vez nos escucharan en tantos lugares, o sea, tan lejanos, como California, como Puerto Rico, como Colombia, que se comunican a través de redes sociales? No, y no están hablando de Brasil, no se han escuchado también en Italia. Como los militares de Reynosa o Tamaulipas, o algo así, que estaban comunicando la semana pasada, ¿no? Exactamente, o sea, la gente, gracias por su apoyo, por eso tenemos 7 años al aire, sí, es fácil, pero la verdad es bastante trabajo, y como siempre, pues... Oye, y hay que organizar algo, ¿no? Una fiestecita. Sí, de aquí en diciembre vamos a hacerles algo, vas a ver. En diciembre, para el público de Superlibre. Vienen las gozadas de Superlibre. ¿Las gozadas? Sí, las gozadas de Superlibre. ¿En lugar de posadas, gozadas? En vez de posadas, las gozadas. ¿Cómo ves, Alejandro? No, pues excelente, excelente. Oye, y entonces, en diciembre se va a hacer la celebración. Sí, va a ser una gozada, digo, no, posada, exactamente. Posada, gozada. Exactamente. Okay. Muy bien. Y que va a invitar al público también, las transmisiones que las estamos llevando a cabo, se repiten las de los martes, Alejandro. Ah, sí, los martes, bueno, nos pueden escuchar, ya ven que es diferido, con 2 horas de diferencia, la función es a las 8:45 y salimos aproximadamente a la entre 10:15 de la noche, sale al aire la transmisión del martes. La transmisión del domingo es en vivo, pero la transmisión del martes, hay repetición el sábado de 8 a 10 de la noche. La pueden escuchar nuevamente, o si se la perdieron el martes, la pueden escuchar el sábado de 8 más o menos a 10. Efectivamente, para que la gente que no lo escuchó, oye, ¿los Panchos ya cenarían? No, es muy temprano, pero... No, digo, el martes, le mandamos tardes saludos a los Panchos, ¿no? Sí. Oye, pero igual y ya, yo creo que alguien ya se llama Pancho. Digo, si yo me llamara Pancho, ya hubiera cenado, aunque sea mediodía. Bueno, muy bien. Recuerden que estamos regalando cortesías para la Arena Jalisco, que está en aniversario este día, ¿no? Así es. Para que vaya y vea caer la cabellera. ¿Quién diga yo que pierde? A ver. Tú dijiste, ¿quién fue? Rudy Santana. Rudy Santana. ¿Por qué crees que Rudy Santana? Porque es el más malo. Ay, no te creas, ¿no? No, no te creas, porque la verdad, pues yo pienso que aquí no hay favoritos, pero yo me aviento, Rudy Santana. Yo no puedo opinar porque no conozco a varios de los luchadores, como este luchador Kempo Dragon de Sinaloa. ¿Tú lo conoces? Claro que sí, lo he visto allá, con alguna vez fui a Mazatlán hace tiempo, y lo vi allá en Mazatlán. ¿A Mazatlán? Bueno, yo no lo conozco. ¿A Mazatlán? ¿Cómo dijiste? Mazatlán. ¿Mazatlán? Mazatlán. ¿Ah, sí? Mazatlán. Así dicen las personas allá, Mazatlán. Ay, oye, Alejandro, ¿qué sabes tú? Te voy a preguntar de algo. Qué bonito, ¿no? Mazatlán, un saludo. Si alguien nos está escuchando de Mazatlán, comuníquense. Y le mandamos saludos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a esto y enseguida regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10,000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. En vivo son las 3 de la tarde con 2 minutos y bueno, lo prometido es deuda. Con nosotros está ya el hijo del solitario, como siempre, muy puntual a las citas. Bienvenido de nuevo a Super Libre. No, gracias por la invitación. Y no, pues cómo no voy a estar puntual aquí con esta gente bonita que escucha aquí este canal. Exactamente, ya tenemos rato de no platicar. Platícanos qué has hecho. Hemos visto que has luchado bastante, no aquí en Guadalajara, pero sí en Monterrey, en el extranjero sobre todo. Sí, hemos andado de gira ahí por todo Estados Unidos y he estado yendo mucho también ahí al DF. Y no, pues contento de la vida aquí por la invitación que me brindaste. Somos de casa. Y ¿cómo te ha ido allá en Estados Unidos? Platícanos. La verdad que muy bien, me ha ido súper bien, no me puedo quejar. Sí ha habido, pues no bastante trabajo, pero sí el suficiente para... Ahora sí que para estar bien, pues estar bien en todos los aspectos, ¿no? Sí, está bien, es como siempre, la gente no, que no olvida el hijo del solitario. Sí, no, pues también por eso quería aquí que me dieras un espacio, pues para que vean que estamos aquí, ahora sí que al 100. Uh-huh. ¿Verdad? No hemos hecho funciones también porque, pues mi socio tuvo un percance y tuvo un intento de infarto. Okay. Y por eso es que no hemos, hecho funciones de Golden Tirado Promotion, pero ya estamos planeando para yo creo que una para octubre o noviembre. Mira, una función muy grande que vamos sí, a mira, eso te iba a preguntar yo precisamente, después del gran éxito que fue en la Plaza de Toros, Centenario, fue un exitazo esa lucha, la verdad, muy buena entrada. Entradón. Y bueno, qué bueno que nos estás diciendo ya que próximamente en noviembre va a haber algo similar a eso. No, pues nosotros nos queremos caracterizar por por traer mega eventos de lucha libre. Uh-huh. ¿Verdad? Nosotros no le tiramos a tener eventitos así chicos, ¿no? Siempre, uh-huh, siempre que habían anunciado Golden Tirado va a ser porque vamos a traer ahora sí que lo mejor de la baraja luchística de los independientes. Uh-huh. O sea que va a ser un evento similar de las características. La verdad o mejor, que sí, más bien por la experiencia adquirida en el primero. Exactamente. Pues de hecho la última que fue la cuarta función. Uh-huh. Y la verdad que las cuatro que he hecho, pues hice dos en la Jalisco y la del Centenario. Uh-huh. Y las tres han sido llenos totales. Sí, no, hombre, te fue muy bien esa vez, la verdad, en el Centenario. Que la que se suspendió, fíjate, pues gracias a Dios, por eso suceden las cosas. ¿Te acuerdas que ibas a hacer una y la suspendiste? Porque, no sé, muy bueno. Pero vaya tormentón, cayó ese día, ¿te recordarás, no? No, sí, Y yo dije, ¡hijo! Si le hubiera tocado el sol. Sí, pues ya ves que en el Centenario también está destapado. Descubierto. Pues esa vez como venía la AAA, Sí, ese fue el motivo, ¿no? Fue el motivo, ¿no? Dije, pues, vamos a dejar que ellos trabajen. Que ellos trabajen libremente, ¿verdad? Para ver si cuando yo haga funciones también ellos respetan mis funciones, ¿no? ¿Tú no supiste que venían ellos antes de que tú anunciaras la función? ¿No sabías? No, yo no sabía que venían ellos. Lo que pasa es que como nosotros tuvimos un lleno ahí en el Centenario. Sí. O sea, ya ves que, pues, la envidia les corroe. Y pues ya se aventaron a hacer, porque ellos ya habían venido a Guadalajara. Ya habían venido. Y con televisión, pues, creo que nomás vienen una vez al año aquí a Guadalajara, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues vieron que tuvimos suerte nosotros y pensaron que era lo mismo, pero pues les cayó el agua. Sí, desde un tormentón. Y vaya, esa semana la tenían de malas. Fue ellos, mala, ¿sí? Porque se suspendió la función. Tragedia. Al siguiente día la anunciaron en el auditorio, no tuvieron el permiso. Después la hicieron a media semana. Además, ya cambiaron el, uh-huh, cartel, no fue completo como estaba anunciado. Y de aquí al fin de semana fueron a Tijuana donde, bueno, no todos, una parte, uh-huh, dijo, desgraciadamente el hijo del perro perdió la vida. Sí, hombre, qué lamentable suceso de mi compañero, el hijo del perro aguayo. Sí, porque la verdad se siente, ¿no? Ustedes, aunque son rivales, pero pues se siente, ¿no? Compañero que se va. No, la verdad que pues es hijo de una leyenda también luchística y ahora sí que nosotros pues estamos más allegados a una persona que viene un luchador y que no es de, ahora sí que de sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, la verdad que sí me dolió la muerte del hijo del perro aguayo, porque pues yo también soy hijo de un luchador, ¿no? Claro. Entonces, que venimos de sangre luchística y pues no, sí es lamentable. Aparte, su papá fue mi padrino cuando yo empecé la lucha libre. Fíjate. Es mi padrino, él y el señor Copetes Guajardo, René. Vaya, padrinos, uh-huh, tuviste, ¿eh? Esos son mis verdaderos padrinos, uh-huh, de la lucha libre mexicana. Y no, pues sí, ahí estuvimos nosotros ahí en el velorio, ahí con, ahora sí que con la familia Aguayo. Con la familia Aguayo y no, pues sí, lamentable suceso, porque pues, creo que tenía 35 añitos, ¿no? Sí, muy joven, ajá, muy joven. ¿Quién iba a pensar que tan joven iba a tener mala suerte? Es algo que todo luchador debe tener en la mente siempre, porque el subirse a un ring es arriesgar la vida, ¿no? Pues la verdad, fíjate que Él murió como los grandes y cualquier luchador que ama este deporte quisiera morir como murió el hijo del perro aguayo, ¿va? Uh-huh. Yo el día que me mande a cuentas llamar a Jesucristo, yo quisiera morir arriba de un cuadrilátero también. Uh-huh. Sería lo más grandioso que me pasara a mí. Hasta que lo decida, ¿no? Yo todavía no, uh-huh, no pienso eso, ¿no? Pero No, Dios, tocamos madera, ¿no? También eres muy joven. También eres muy joven, ¿tú? Pues sí, tengo 42 años, no tan joven como el hijo del paraguayo. pero sí, ahí todavía tenemos ahí, todavía le echamos ganas a la lucha libre y no, pues encantadísimo. No, y como se comentó en su momento, mucha gente que no sabía nada de lucha cuando pues, sucedió esto, toda la gente volteando, si la lucha libre, sí, ya ven que es cierto, que no es cierto. ¿Te acuerdas los comentarios que había? Sí, ¿Y qué hay? Pues siempre va a haber ese tipo de comentarios, pero pues la verdad que el Junior en paz descanse sí le echaba ganas a su trabajo. Sí. Siempre subía a dar el 100 y pues te digo, o sea, Él te ha puesto que él quería morir arriba de un cuadrilátero y así fue y no tuvo muerte dolorosa, fue instantánea. Sí, hombre. Y la verdad que sí, o sea, no tuvo dolor, no tuvo nada de eso. te lo aseguro que no. Pues sí, pues ni modo, está en la arena celestial ya. En la arena celestial. Tienes 42 años, ¿te sientes en la plenitud de tu carrera? ¿Este es el mejor momento para ti o crees que todavía puede ser más adelante? Pues ese es uno de los mejores momentos de mi carrera luchística. Uh-huh. También mi mejor momento fue cuando estuve en la Arena México. Uh-huh. Es que la verdad que estoy muy agradecido con esa empresa que fue la que me formó a mí. Y ahorita en la actualidad sí es mi mejor momento, uh-huh. de mi carrera luchística. Me he enfrentado a los mejores rivales, a un Elia Park, a un Santo, ¿verdad? Que gracias a Dios lo retiramos de la lucha libre. Uh-huh. Y encantadísimo de la vida. Ahorita estoy con la máscara de tinieblas. A ver si se anima el grandote. Bastante tiempo ya con esa rivalidad. Pues ya tenemos, yo creo que más de 2 años, ¿eh? Uh-huh. Como 2-3 años con esa rivalidad. Y te digo que, pues aquí nomás puede portar el color oro. Ahora sí que el enmascarado de oro, el solitario, ¿no? O sea, uh-huh. él no puede haber dos en el ring con la misma máscara de oro, ¿no? Uh-huh. Porque la mía sí es de oro, la de él es de platino, no sé. Oye, hablando del Santo, desde que ya que tocas el tema, hay los rumores que vuelve a luchar. ¿Tú qué sabes de eso? Pues la verdad no estaba al tanto porque, te digo, ya desde que se lesionó, pues ya se me quitaron los ojos de su máscara, ¿verdad? Pues ya no, ya como se la gano, ¿no? Pero no, al igual si regresa, pues yo estoy en lo mismo, ¿no? Porque pensaban que el que se había rajado era yo, ¿no? Yo nunca me rajo. Yo tengo los pantalones bien puestos para enfrentarme a cualquier máscara poderosa, ¿verdad? Y yo no ando buscando mascaritas. Yo no busco mascaritas. ¿Sabes? Yo busco máscaras de prestigio. Porque las mascaritas no me interesan a mí. No me interesan. A mí me interesa que sepan que mi legado es mejor que el legado de cualquier junior ahorita, ¿verdad? Y voy por la máscara de tinieblas y de ahí voy por la máscara de Wagner. Le voy a dar la revancha a su vástago para ver si es cierto que dice que fue chiripada, que mi papá le ganó a su papá, ¿no? Uh-huh. Entonces a ver si es cierto que... Me están comunicando aquí a través de las redes sociales y dicen que el hijo del Santo ya volvió a luchar en Londres contra Dr. Wagner. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pues digo, pues encantadísimo de la vida, voy a empezar ahí a aventarle... Ah, para que no se olvide que aquí estoy. Yo escuché alguna vez que dijo el Hijo del Santo en televisión que él le gustaría retirarse luchando contra el Hijo del Solitario. Pues te digo que no veo que haya hecho mucho alarde, ¿verdad? Porque no me he enterado así de que... Que no te llegan a tus oídos. No me ha llegado a mis oídos, ¿verdad? A lo mejor se lo dijo a su compadre, no sé. ¿Verdad? No, pero... fue una entrevista en televisión abierta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pues te digo, yo estoy encantado. ¿Estás puesto, no? Yo estoy encantadísimo de la vida, te digo, o sea, mi legado es mejor que él, o sea, pues yo soy mejor luchador que el Hijo del Santo y que tinieblas y que muchos que están aquí ahorita. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Aunque traigan un poco de más publicidad que yo, un Wagner o un Santo, ¿me entiendes? O un Elia Park, yo con cualquiera me enfrento. Uh-huh. Incluso a la última lucha que tuve con ellos, de las últimas luchas, les gané a Wagner y a Elia Park un triangular de la muerte ahí en el gimnasio Juan de la Barrera, ¿no? Les uh-huh. gané a los dos. Por ejemplo, tocando también ese tema, dice aquí un mensaje, dice, a mí me gustaría un mano a mano Elia Park y el Hijo del Solitario, que con todo respeto sería el retiro de este. No, pues mira, el señor Elia Park también tiene los pantalones bien puestos, pero el solitario un chelorazo, también, ¿no? La verdad que sí, yo lo conozco de casi de sus inicios de su carrera luchística. Uh-huh. Y yo me he enfrentado varias veces antes de que fuera la Elia Park, antes uh-huh. de más jóvenes y uh-huh. Y no, pues yo, así como los tiene bien puestos, yo también los tengo bien puestos los pantalones, ¿verdad? Entonces, eso lo sabe la gente, ¿no? Excelente. Sabe que el solitario no se raja con ningún luchador. ¿Hay algún luchador que tú lo veas y digas, es un excelente luchador, y que no hayas luchado contra él y que digas, me gustaría luchar contra él para demostrar? Pues ya he luchado con toda la baraja luchística, ¿sí? Internacional y todos los de aquí, pues, pues no. No tengo esa uh-huh. ese gusanito de uh-huh. La verdad que sí me he enfrentado a toda la baraja luchística y lo que sí te puedo decir que de los más duros que me ha tocado es un Elia Par, un Wagner, uh-huh. ¿Sí? Y pues párale de contar, ¿no? Así sí. Es. Oye, Soli, y ya antes de ir a la pausa, y dices de máscaras y cabelleras así cotizadas, ¿alguna que te digas que te gustaría esa cabellera? No, cabelleras no te interesan por el momento. Pues cabello Pues me gustaría cabellera, ¿no? Pero me gusta más así el reto de máscara contra máscara para que se ponga más interesante y para que no haya de que la gente piense que, ¿me entiendes? Que voy a ganar fácilmente, ¿no? O sea, porque sí se puede prestar a que... Porque está enmascarado va a ganar. Porque está enmascarado va a ganar, ¿me entiendes? Y no me gusta que la gente piense que cuando se enfrenta el solitario haya cualquier tipo de fraude, ¿no? Tanto en las funciones que hemos hecho, o sea, siempre hemos cumplido con lo que hemos dicho aquí con ustedes, aquí en la radio. Sí, lo hemos visto. Todo el público, ¿verdad? Que no, nunca hemos hecho ningún fraude y nada y la verdad que jamás nunca lo voy a hacer. Y no, pues, cabellera sí, la verdad no están en mis planes, o sea, yo pura máscara de leyenda quiero. Una máscara de leyenda, excelente. El último, no sé qué pasó, aquí en este programa te retó. El cadáver de Ultratumba, ¿te acuerdas? Sí, no, pero pues ya se desapareció. ¿Le dio miedo? Ya nomás, se metió a la tumba. Nomás, se volvió a meter a la tumba. Se regresó a la tumba. Nomás le di una calentadita ahí y al gemelo diablo ahí en Tlaquepaque, ya con eso tuvieron, ya corrieron. Sí. No, les di a todos, a los tres rudos les di hasta por debajo. Sabroso, ¿verdad? Por debajo de la lengua, ¿eh? No, me corrían para todos lados, ¿eh? Y sí, nos consta, nos sigue el bueno. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, recuerde 3613-2727, 3613-3088. Pregúntele lo que gusta del hijo del solitario, aquí está con nosotros, completamente en vivo. La maldad de la lucha libre. Exactamente, vamos, pausa y volvemos. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. Organízate con tu comunidad para que con los especialistas plantes un árbol, lo cuides y con el tiempo tengamos un mejor medio ambiente. Planta un árbol, cuídalo y protégelo. Campaña de Reforestación 2015. CONAFOR, SEMARNAT, Gobierno de la República. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Regresamos, amigos Super Libre, como siempre estamos completamente en vivo. Déjame decirle que muchas llamadas, gracias por sus llamadas, José Gabriel Martínez, siempre los escucho y siempre los oigo y me gusta el programa. Anótenme para boletos de la Jalisco. Saludos, José Gabriel Martínez. Reyes Mosqueda Beltrán, está bueno el programa, ojalá y dure mucho tiempo, muchas gracias. Anótenme para boletos de la Jalisco, también se anota para boletos de la Jalisco. Héctor Villaseñor, felicidades por la transmisión del martes, sobre todo por Octavio, que lo hizo muy bien. Botamán, ¿ya se te quitó el dolor de estómago? Andá tomando por vueltas de la Jalisco. Sí, ya estoy mejor del estómago. Muchas gracias, Héctor Villaseñor. Gracias por lo de la transmisión del martes pasado. Sí, Octavio Cortés nos ayudó un ratito. Creo que lo van a escuchar ya más seguido con nosotros, ojalá. Y qué bueno que les gustó. Misael Mosqueda, está muy bueno el programa y el programa de la Jalisco y el programa de la Jalisco. Anótame para boletos también de la Jalisco. Muy solicitados los boletos de la Arena Jalisco. A ver, ahorita me lo pasas para anotar. Sí, ahorita. Nayeli Flores, saludos para Pluma Negra y a todos en camino. Anótame para boletos en la Jalisco. Así es, aquí está también Ramón bueno, del. Bueno, de Gabriel Ramírez, saludos a todos en cabina. Ese niño nos trae de qué? ¿De qué? Nos traen, ah, ya lo entendí. Saludos a todos en cabina. Los niños los traen en joda. Un abrazo. Saludos hasta Tonalá, Jalisco. ¿Qué más tenemos allá? Así es, tenemos a Ramón del Ángel, dice, ¿habrá posibilidades que regrese el personaje del Zika a las funciones del solitario? Pues ese personaje fue con el que empezó a luchar mi señor padre. De hecho, mi tío Chuy, que fue el que le metió el gusanito a mi padre de la lucha libre, se llamaba Tony Van Zika. Uh-huh. Con ese nombre luchaba mi tío. Y mi papá en sus inicios empezó a luchar como el Zika. Uh-huh. El Zika. Y sí, no, pues fíjate que no estaría mala idea buscar un chavo que le eche muchas ganas de ahí y poner el personaje del Zika, cómo no. Excelente. Lo voy a tomar en cuenta. Todo lo que dice el público siempre lo he tomado en cuenta. Uh-huh. Todas sus propuestas y todo, la verdad que sí los hemos tomado muy en cuenta. Qué bien. Ok, tenemos más llamadas. Juan de Ernesto López Díaz, saludos al hijo del solitario y a todos en cabina. Gracias, qué amable. Para el próximo evento, que traiga al Rayo Junior, al doctor Wagner y a mil más, gracias, se puede. Dice Hugo Medina. No, vas a ver que sí, sí tenemos planeado traer al señor personalidad, va, y pues Rayo de Jalisco pues es de mi baraja luchística y muchos estrellas más van a estar. Yo creo que vamos a arrancar ya sea en octubre o en noviembre. En noviembre empieza Golden Tirado, vamos a hacer una función, o sea, mega extraordinaria. Como las que acostumbras. Como las que acostumbra Golden Tirado, la verdad que sí. Nosotros no hacemos funcioncitas, no hacemos lo que se merece el público, que vean toda la baraja luchística y lo mejor de la baraja luchística. Así es. ¿Tenemos más saludos allá, Alejandro? No, por el momento son todos. Muy bien, pues, oye, platicando aquí con el hijo del solitario, hay una función en Monterrey, platícanos de esa función. Sí, vamos el 16 de agosto, Tinieblas Junior. Sí, bien programazo también. Y Jalisco, para la Ola Blanca, Doctor Wagner, solitario y de Monterrey, es un agarrón que nos vamos a dar ahí, porque todos los seis integrantes que van a estar en la lucha estelar, o sea, se pegan hasta por debajo de la... Y además un homenaje a dos leyendas allá, Humberto Garza y... Ajá, sí, Humberto Garza y... ¿Rubén Juárez? Pues creo que Humberto Garza y Rubén Juárez, algo así, sí. Sí, sí, también ahorita vamos a checar bien eso, pero sí, uh-huh, también un merecido homenaje, ¿no? Esas leyendas también, sobre todo allá en Monterrey ellos, ¿no? La gente muy los quiere mucho. Sí, pues sí fueron estrellas ahí de Monterrey y sí, tío, va a ser un programón, y abajo también viene Octagón y Aníbal para... Nosotros contrincantes no, sí, me acuerdo. Yo vi el programa en internet y ojalá ahorita lo vamos a buscar. Bueno, qué bueno. Oye, y aquí también otra pregunta, dice, oye, pregúntale al solitario si nos puede decir con cuántos luchadores que luchó y que ya estén muertos, aparte del perrito. Pues mira, de los que a mí me tocaba mucho, trabajaba yo mucho en contra de Oro. Uh-huh. De Oro también, en paz descanse, que esa muerte sí me dolió mucho, sí. Sí, lloré por él y todo, la verdad que era un ser humano extraordinario. De las que más me acuerdo es Oro, ¿verdad? Es Oro. Y pues, ¿cuál de otra será? Ahorita en la mente no lo traigo muy, pero sí se han ido como unos 3, 4 en lo que yo llevo de 25 años de profesional ya tengo. Mira, pues está contestado. Oye, por cierto, Alex, Gerardo Sandoval se nota para boletos de la Arena Jalisco también. Gerardo, ¿sí? Sandoval. Sí, ahí está contestada la pregunta. Algo más, pregunta, pues estamos aquí enseñándole un recuerdito al solitario que no lo esperabas, ¿eh, mi Soli? No, la verdad que es una foto inolvidable, aquí está mi señor padre, ¿va? Uh-huh. El enmascarado de Oro, el solitario. Sí, no, la verdad es yo cuando lo tuve en mis manos no lo podía creer, caray, porque yo, solamente en foto, pues yo lo vi luchar enmascarado toda la vida, pero sí, como ahí, qué bueno, pero bonito recuerdo, ¿no? Sí, cómo no, sí, no, pues verlo aquí, mi padre, no, pues es... Me decía, agasajo. Me decía el satánico, Daniel López, el satánico, que es el único luchador, desde una persona, dice que ha sido capaz de parar el tráfico en la Ciudad de México. Dice que iba cruzando una avenida principal ahí en el DF, y que al cruzar la calle iba con su maleta ahí caminando él, una personalidad que... imponía, Sí, no, también cuando andaba también ahí por Monterrey, pues era era ahora sí que de los máximos ídolos de ahí de la gente de Monterrey. También también cuando iba caminando, no, pues era por su forma de vestir también muy elegante y pues caminaba así bien derechito, bonito el señor. Era un artista, pues era un artista de la lucha. Para vestir era especial, ¿verdad? Sí, no, pues siempre andaba como gota de agua mi padre y bien boleadito, todo nuevecito y, o sea, sí, ¿no? Bien que perfumadito, bien todo. Que lo mejor. Pues era, sabía lo que portaba y pues para ser una estrella tienes que aparentarlo también, ¿no? Sí. O sea, no puedes ser estrella y pues andar con tenis y con pants y, ¿me entiendes? Y presentarse así a las arenas y no es ese respeto que le debes también al público, ¿no? O sea, que vayan y que vean una cosa, una estrella al 100%, ¿no? Que vean una estrella al 100%, ¿no? O sea, pues mi padre, de como te repito, como gota de agua, ¿no? Igual cuando se subió al cuadrante era lo mismo. Siempre tienes que subir nuevecito, se merece la gente, ¿no? O sea, pues por eso pagan un boleto, pues para verlo en toda su magnitud, ¿no? Por ejemplo, ¿a los cuántos años supiste ya que tu papá era el solitario y luchador? Pues yo que tú dices, que te cayó el 20, y dices, ay, hombre, sí. De una vez que ya estaba más grandecito, tendría unos 8 años, él era muy celoso de su deporte, ¿eh? Y entonces, cuando le tocaba ir así a lugares cerquitas, que a Pachuca, que a Toluca, él sí se cambiaba desde la casa, y ya nomás se ponía un pan saca muy elegante, bonito, y ya de repente me llevaba y de repente no. Entonces, en una de esas, tenía un poquito abierta la puerta, entonces yo vi cuando se estaba poniendo las mallas y las zapatillas y se estaba apretando las zapatillas. Uh-huh. y de ahí ya me di cuenta, ¿me entiendes?, que era mi papá. Pero incluso vio que yo estaba viendo así por la rendijita de la puerta. Sí. Y mi padre le cerró la puerta. O sea, no me dejó que entrar. yo viera cómo se transformaba él como luchador. Sí, no, fíjate. Porque pues a mí se me caía la baba, ¿no? O sea, y yo quería que me llevara todas las funciones y pero él le decía a mi mamá que luego no iba a querer estudiar. Uh-huh. ¿Verdad? Y la verdad casi no me llevaba. Y luego es que me decía ahí en el torneo de cuatro caminos, me decía, no, aquí donde te deje, aquí te vas a estar y no quiero que te muevas del lugar que él me dejaba, ¿no? Aquí te estás. La botaca, sí. No, y pues ya cuando empezaba la lucha, él decía que volteaba, y decía, no, es que volteaba era a tu hijo y ya no lo veo así en la butaca y no, hombre, está aquí atrás del puesto donde yo estoy, o sea, ya no me volteo así, está ahí, o sea, no ni en primera fila, no, está acá pegado así casi al ring y pues viéndome y digo que se vaya a sentar y no me hace caso, entonces, o sea, sí. ¿Tú lo viste entonces ya cuando estaba en el torneo de cuatro caminos? Sí, yo alcancé a ver, me llevó como dos, tres veces, ¿eh? Casi no me llevaba, ¿eh? Y eran unos llenos impresionantes, ¿verdad? No, impresionantes, o sea, y nomás... Nomás iba el solitario y contra Lola Blanca y o una no, y los extranjeros que venían antes también. Ajá. Y todo. Es que ahí la verdad que esa empresa para mí fue de las mejores empresas que ha habido en la historia mexicana. Sí, fíjate, desgraciadamente esa toreo fue derrumbaron, qué mala onda, ¿no? Sí, creo que es una gasolinería, un centro comercial. Centro comercial, ¿no? Creo, qué mala onda, ¿no? No, era un lugar. A mí me tocó ir a un rave ahí cuando vivía en México. ¿Sí? Sí. Todavía estaba el toreo. ¿Dónde estaba el toreo? Estaba la cúpula, la estructura, hacían raves ahí. Sí, no, impresionante, el toreo de cuatro caminos, sí, la verdad. Ahí tu papá estuvo en la despedida del santo. Sí, no, yo tengo fotos que he subido ahí al Face. Sí, no, pues fue la despedida del santo, creo era Huracán Ramírez, sí. La pareja atómica estaba ahí. También la pareja atómica, solitario y el santo. Sí, estaban ahí, la verdad es espectacular que les tocó contra los misioneros, ¿te acuerdas? Los misioneros de la muerte, sí. Exactamente, que al santo le fue como... El perro aguayo. Entonces, el misionero de la muerte y el perro aguayo. ¿Verdad? Sí, no, relevos atómicos. Relevos atómicos, no, pues fue un agasajo. No, estaba que se caía el toreo llenísimo, no cabía ni un alma más. Uh-huh. Sí, de por sí, los domingos normales habían entrado, imagínate, ese día. No, ese día se quedó gente afuera. Sí, no, sí, como sí. Siempre. Y cuando tú ya estabas ahí, por ejemplo, viendo a tu papá luchar y que la gente gritaba, ¿no? De todo, ¿tú qué sentías? ¿Qué te daba coraje? ¿Qué te decías? No, pues a mí ya me tocó cuando estaba, ahora sí que en el bando técnico. Ajá. Y no, pues cuando le pegaban los rudos, pues sí me enojaba, ¿no? Sí me enojaba. Hay veces que sí lo llegaron a sangrar. Uh-huh. Y no, pues sí me enojaba mucho Y pues sí le gritaba, ¿no?, a los rudos que ya no le pegaron a mi papá. Sí, pues es con una y otra maldición ahí pequeñita. Pequeñita. Para que no falte. Qué bueno, Que no falte la rudeza que ya traía por dentro. ¿Y a ti cómo te gustaba verlo, más de rudo o de técnico? Mira, yo no tuve la dicha de verlo de rudo, ¿verdad? Saludo tradicional. Sí. La Filomena espectacular. Ajá, espectacular. Pero yo nomás lo vi en la etapa de técnico y pues me quedé fascinado de verlo como técnico. Como técnico, sí. He visto uno que otro video cuando era rudo en sus inicios. Por ahí tengo un video de él. Seguido subes videos, ¿verdad? Ajá, sí, de sus inicios. Y pues sí me gustaba su forma de... Sí, el último también ya sacabas con su sombrero charro también. Ajá, ¿verdad? Sí. No, sobre todo en las giras a Japón. Sí, no, se llevaba un traje de piel, ¿verdad? Así de barbitas. Sí, sí, y sí. Y se llevaba su sombrero de charro y así es como se veía en Japón. O cuando iba también a Estados Unidos, ¿verdad? También, pero más en Japón se llevaba el sombrero de charro y ese que te digo de piel, que ahí lo tengo. ¿Guardas recuerdos de él? De equipo, no, pues máscaras, todo él tengo ahí en tu casa. Sí. Gracias, qué bueno, mira, pues qué bueno, tienes muy, muy, muy bueno, consérvalos, es un tesoro lo que tienes ahí. Sí, no, de hecho, pues ya ni me los pongo porque una chamarita que también tenía de piel de ahí, pues me la robaron en una función que fui. Uh-huh. Ya cuando fui a recogerla ya no estaba ahí. Alguien ha de haber sabido que era de mi padre. Sí, no. Imagínate. Y nombre de volada que le salieron alas. Oye, están preguntando aquí en Facebook, dice, hay un mito muy famoso en México que cuenta el señor Martínez, el que hace las máscaras, que una vez le faltaron al respeto como 5 personas y a los 5 se lo sonó tu papá allá en México. Sí, mi padre era un extraordinario ser humano, pero sí, pues si le buscabas a mi padre. ¿No le gustaban las injusticias? La verdad que sí, era una persona que ayudaba mucho a los compañeros, y pues no se dejaba, ¿no? Esto es un deporte que si tú te dejas, pues ya, dicen, no, pues aquí está fácil, ¿no entiendes? Ya todo el mundo te va a querer pegar o... Sí, de aquí es fácil. O faltar al respeto, claro. ¿No? Entonces, al primero que quiera pleito, pues hay que... Si él te dice que quiere pleito, tú ya le estás pegando, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, así se maneja, pues es un deporte de golpes y eso, y pues hay veces que no la creen que tú te puedes defender y pues hay que demostrarles que sí, ¿no? Yo también con mis inicios de mi carrera todo el mundo me quiso brincar y empecé a ser, o sea, gracias a Dios empecé a ser ahora sí que aplastador de... Es como dicen, el hijo del solitario que darle, ¿no? Sí, no, pues dicen, no, pues a ver si... Si no puede con el papá, con el hijo. Le salió el tiro por la culata. Sí. Exactamente. Bueno, entonces vamos a seguir platicando. Antes que vayamos al corte, nada más, y nos están preguntando cómo estás en Facebook. Yo en Facebook estoy como el ¿cómo estamos ahí? El hijo del solitario, el enmascarado de oro. Aquí tengo mi asesor personal. A ver, un amigo, por favor. Hola, buenas tardes. Ah, esa voz es de hombre, buenas tardes. ¿Tu nombre? Aurelio Godínez. ¿Mejor conocido cómo? El sargento Pimienta. Ese es el sargento Pimienta. Yo no sabía que tú eres hasta que me dijo tu camarada. Es el sargento Pimienta. Sí, ¿es soy yo, camarada? A tus órdenes. Qué bueno, pues ahora la página del Soli. Sí, el hijo del solitario, el enmascarado de oro. En Facebook. ¿Es fanpage o es cuenta? Es cuenta. Cuenta. Okay. ¿Fanpage no tienen? No, fanpage no. Bueno, pues ahí está para que todo lo que quieran saber. Ni Twitter. Todo lo que quieran saber sobre ti, ahí lo tienen la mejor información, ¿no? Ahí ahí con mucho gusto los atendemos, pues ahora sí que el sargento Pimienta ahí. Entonces el sargento Pimienta es el que sube todo. No, es de mi equipo. El sargento Pimienta es el que me hace ahí la balona de manejarme la cuenta y todo, y la verdad pues es de mi equipo, es el que también cuando hacemos luchas, ¿sí?, está ahí conmigo. Me consta. Y nos trata muy bien, ¿eh? No, pues es un tipazo. Más le vale, si no ya no... Es un tipazo, es el sargento Pimienta de 24 quilates, oro de 24 quilates. Sargento Pimienta de 24. Sí, ¿sale? Siempre estamos a la orden. Ok, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Canal 58. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir, se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Alexper, ¿qué hacen? Oiga, maestra, ¿verdad que está haciendo su tarea? ¿Cómo crees? Los maestros no hacen teoría, son maestros. Claro que hacemos tarea, además estudiamos. Justo ahora me estoy preparando para una evaluación muy importante. Ay, maestra, con razón usted sabe tanto. Hoy, gracias a la reforma educativa, todos los maestros realizarán una evaluación docente, lo que les permitirá mejorar sus capacidades de enseñanza. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super, Super Libre. Libre por Canal 58. Estamos, amigos, Super Libre. Y bueno, recordando a la gente de Monterrey, pues que vas a estar allá en la arena José Sulaimán, allá en Monterrey. Sí, antes se llamaba La Soli. La Solidaridad, sí. Exactamente. Y un homenaje a allá a don Humberto. Humberto Garza. Humberto Garza. De Héctor. Y Humberto, Humberto también su hijo. También su hijo. Oye, sí. Otra muerte. También un extraordinario ser humano. Muy buen amigo, ¿eh? Ajá, bueno, sí, porque yo cada que iba a entrevistar, jamás me negó una entrevista, ¿eh? A pesar de que tenía el aspecto así de ser medio sangrón. No, muy sencillo, Héctor. ¿Cómo no, compadrito, ahorita? Y de volada. Muy, muy buena persona. Igual que tú son. No, gracias, pues aquí estamos a la orden, ¿eh? Bien, esa noche va a estar La Park, El Rayo, Tinieblas, mira, hablando de Tinieblas, va a estar también ahí, Doctor Wagner, y Chucho también, 2000, ahí va a estar también, Octagón, Aníbal, O sea, sí, buen no, programa, ¿no? No, es un programón que llevan ahí a... ¿A Monterrey? A Monterrey, sí. ¿Más llamadas allá, Alejandro? No, espérame, estoy tratando... Voy a republicar una foto que tomé en la pasada función de la Arena Centenario, que fue hace como un año. Pues creo que sí, ya va para un año, ¿eh? Ya va para un año. Mira. Bueno, hay una foto, la voy a republicar ahorita. Ah, bueno, mientras tanto, déjame decir, perdón, Anselmo Ortega, saludos Anselmo, como siempre escuchando Super Libre cada domingo. Él se acuerda de Dorrell Dixon y su guisito, que si se acuerda cuando luchó con su papá, ellos con su papá. Sí, cómo no, si llegué a ver a su guisito, no, pero sí a Dorrell Dixon. Sí, el jamaicano. Sí, solitario y una vez vi Dorrell Dixon, Ultraman y solitario. Uh-huh. En el Toro de Cuatro Caminos. Y Gran Amada también. Es el japonés, espectacular, ¿verdad? Espectacular. De los mejores japoneses. Sí, visto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, luchadorazo. Mejores. Al final, después luchó su hija también, ¿verdad? Sí, Xochitl Jamada, sí. Sí, también también era de lo mejor de la baraja luchística su hija. ¿Y Jamada ya está en Japón o se quedó en... No, ya se fue a Japón, regresó, ¿no? Creo que vive en Japón. Sí, exactamente. Daniel Flores Aguilera, se apunta para boletos para el martes y saludos a Hijos del Solitario y a todos en cabina. No, gracias, qué amable. Sopilote Vengador Flores, saludos a todos, a toda la flota de parte de la pandilla del Sopilote. Me apunto para los pases de la Arena Jalisco, hoy tocó trabajar, saludos y saludos para el Nunca Solitario. Trabaja, el día que trabaja quiere ir a la lucha libre, no se vale. Oye, no se vale, ¿qué más tenemos por el momento? Está un poquito lenta la computadora, un poquito de paciencia a la gente, porque está un poquito, costando un poquito de trabajo que fluya, como que la red se alentó ahorita. Bueno, mientras tanto seguimos con la entrevista, entonces qué bueno pues que estoy, y recordamos sin querer creyendo a tu señor padre, vaya, creo que es bonito recordarlo, ¿no? No, la verdad que a mí pues te digo, me hace mi mero mole, es de las cosas que más amo, ¿verdad? Que más amo a mi señor padre, ¿no? Y no, pues para mí es un agasajo que hablen de él, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue uno de los consejos más importantes o que más te hayan llegado referentes a la lucha libre que te haya dado tu padre? Pues mira, yo no tuve el privilegio de que mi señor padre me diera algún consejo de la lucha libre, uh-huh, ni que me enseñara, ni mucho menos, ¿verdad? Yo todo lo que yo he hecho es a través de ahora sí que de mis recursos y de, uh-huh, lo que me enseñó mi maestro, que es Flash Primero. Uh-huh. ¿Panchito? Panchito, Flash Primero, es todo lo que sé y toda la valentía y todo lo, el mejor carácter, todo, ¿verdad? Uh-huh. Y estoy muy agradecido con él. Todo lo que sé es por ese maestro espectacular que es Flash Primero. Uh-huh. Panchito, Flash Primero, sí. Uh-huh. No tuve yo el privilegio que mi señor padre me haya dicho algún consejo. Él me dijo que si estudiaba ya sacando la carrera y eso, y que si él le gustaba, que si veía que a mí me gustaban los golpes y él me iba a enseñar y aguantaba ahora sí que el trote, ¿no? Uh-huh. Los golpes y eso, que él mismo me iba a proyectar, ¿no? Pero uh-huh, pero eso cuando me lo dijo, pues yo tenía creo 12 años. Uh-huh. 12 años y después pasaron otros 2 años y fue cuando él se murió, yo tenía 14 años. Mira. No alcanzó a... No alcancé yo. Terminar la carrera. Ajá, no alcanzó. ¿14 años tenías tú? Yo tenía 14 años cuando mi padre falleció. Más. Él tenía 39 años de edad, le faltaba un mes para cumplir los 40. Muy joven. 39 años. Pero bueno, independientemente de que no, yo creo que el haberte formado desde niño en la vida va implícito muchas de las enseñanzas. Lo que sí, era como muy muy disciplinado y, uh-huh, y sí, no, o sea, si se acaban mal las explicaciones ya sabía cómo lo que me esperaba con él, ¿no? Cuando uh-huh, regresara aquí a la casa de Guadalajara. Uh-huh. O sea, sí, me decía, no, sabes que todo te perdono menos que me falles en la escuela. Uh-huh. Y sí, cuando me expulsaban o cosas así. ¿Eras vago en la escuela, Sony? Pues era muy peleonero. Era muy peleonero de chavito. Y no me... Exactamente, haz de cuenta que también no me gustan las injusticias. Agarraba y llegaba un niño más grande que al que le pegaban, estaba más pequeño. Y yo le decía al paro, ¿me entiendes? Tú no, va conmigo, ¿no? Pues, ¿cómo que agarras? Pichón. No más pequeño, ¿no? Sí, sí les hacía ahí el paro, como dicen los chavos, sí. Fíjate, sí, pues así suenan las cosas. Yo, a tu señor padre, lo que recuerdo, lo vi luchar, de rudo y de técnico, entradores cuando eran tan pequeños aquí en Arena Coliseo, que la gente a estas horas ya estaba haciendo fila para comprar su boleto, porque si no, se quedaba fuera también. Y más cuando era un mano a mano con Rey Mendoza, o con René Guajar, o sea, alguien así, de, eran duelazos que espectaculares aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. No, la verdad, ver al solitario era otra cosa. Mira, nos están mandando saludos, dice, saludos Botamán desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿cómo ves? Órale, hasta ya nos están escuchando. Mi perrada y el comandante los saluda, también saludos al solitario, y a ver si me saludan a la séptima zona militar, hasta Tamaulipas, ¿cómo ves? No, pues un saludo a la séptima zona militar, ¿eh? Ahí cuando estemos por ahí, a ver si se da una vueltita ahí el general. El comandante. comandante, muchas gracias por estarnos escuchando, un gustazo, gracias, que sí, nos estés escuchando hasta, sí, Tamaulipas. Tan lejos hasta allá, y bueno, qué bueno, un gusto. No, la verdad, ¿no? Que sí, y ya no tardo en ir para allá, también a Nuevo Laredo, Qué bueno, qué bueno que el solitario siga luchando, que no nomás porque no lo ven aquí en Guadalajara, pero tú sigues luchando. Pues mira, aquí no me han presentado porque pues no hay arenas que paguen lo que cobren, exactamente. Lo di. O sea, pues no hay presupuesto para mí, uh-huh, para mí, pues ya ir hacia Arenitas, pues iba a la Arenitas, a la Arena Jalisco, porque pues teníamos ahí un convenio bueno y eso, pero pues ya se acabó ese convenio y ya pues Arenitas yo ya no voy, ¿no? Uh-huh. Ya no voy a Arenas, o sea, ya si me, ahora sí que como dice, si me pagan lo que yo cobro, pues sí me presento hasta en una Arenita, ¿no? Sí, claro. La última vez que te tuvimos aquí en entrevista, solitario, nos comentaste de próximamente una apertura del gimnasio o de escuela de lucha libre de Golden Tirado. ¿Qué pasó con ese proyecto? Sí, no, también está en pie. Lo que pasa es que te digo que también en el negocio que estoy con mi socio de, uh-huh, de guardia y protección de seguridad privada, nos está yendo de maravilla. Uh-huh. Y ha habido mucho trabajo ahí, ¿no? Ha habido mucho trabajo ahí y por eso es que no hemos ido también las funciones, uh-huh, de Golden Tirado Promotion, y por lo que te digo que mi socio también le dio un intento de infarto, uh-huh, y pues ahorita tiene que estar más tranquilo. Entonces ya con lo agobiante que es la empresa que, uh-huh, que él maneja, en que yo estoy ahí también a cargo. Pero sí está en stand-by ese proyecto de formar nuevos luchadores. Sí lo vamos a hacer, nomás tío, no ha habido el tiempo para buscar el lugar y eso, uh-huh, pero sí, no, sí, todo lo que yo comento es porque se va a hacer. Uh-huh. Sí. Excelente. ¿A ti te gustaría ser maestro de lucha libre o no? Pues hay que tener vocación también de enseñar, nada más saber de lucha libre, sino tener vocación de saber enseñar. Sí, pues a lo mejor ya teniendo el gimnasio eso, a lo mejor pues mejor invitaría a mi maestro Flash primero, uh-huh, ¿va? Que él es el experto en esta área. Uh-huh. Yo sería un maestro muy muy duro y muy, no creo que aguante en la carrilla. Uh-huh. Y así como era disciplinado mi maestro, yo sería peor que él, ¿no? O sea, uh-huh, y si faltas te daría doble para otra que vienes, y, uh-huh, ¿no? Entonces, mejor un experto tendría yo ahí, ¿no? Y uh-huh, sí, cómo no, también de vez en cuando sí le entraré ahí para que vean lo que he aprendido también de mi maestro Flash primero, ¿no? Oh, excelente. Qué bueno, vamos a seguir platicando, el tiempo corre, qué rápido, estamos muy platicando y mira que se nos va la hora. No, pues pues... Ahora es que recordar es vivir. Recordar es vivir y aparte, pues, traemos buena vibra aquí. No, todos. Y ahora que está el aire, el solitario, porque la otra vez que viniste, no me aseguraba que terminaban aquí con la cabina. ¿Te acuerdas? Pues sí, no, es que de repente... Te recibieron con un golpe. El gemelo diablo me dio un empujón ahí y dije, no, pues este cuate ni lo conozco. Sí, no, pero más por respeto a... Ahora sí, al canal, aunque se merece un gran respeto, pues por eso no, porque no... Si sí, le hubiera quebrado aquí las mesas y todo. Aquí, sí, yo sé que sí. No, no. Dije, no, luego me los van a cobrar a mí, ¿no? Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. ¿Quién lava los platos? Yo. Me toca a mí. No, me toca a mí. Bueno, hazlo tú y la próxima lo hago yo. Gracias, mi amor. Me encanta que seas solidario conmigo. Para que México funcione mejor, debemos incluir, respetar y reconocer a las mujeres en todo. Por eso, aprobamos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Tú participas, hablas, exiges. Formas parte de algo muy grande que nos involucra a todos, que no termina con el voto. Por eso dices lo que piensas, lo que no te parece, lo que no se está cumpliendo. Porque tú eres como yo. Una persona que participa, que exige resultados. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del Pleno en vivo, semanario judicial, sentencias, publicaciones, podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gob.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, es que el tiempo corre con aquí con el Hijo del Solitario. Y algo que quieres decirle al público que nosotros no te hemos preguntado con toda confianza. No, pues nomás que estén atentos para la próxima fusión de Golden Tirado. Todavía falta, ¿no? Pero ya ese tiempo se pasa de volada. No, corriendo. Tenemos planeado hacer una en septiembre o en noviembre. Uh-huh. Una mega función como las que les hemos estado presentando a toda la gente bonita aquí de Guadalajara. Voy a tener un mega cartelazo mejor que el último que hicimos. Uh-huh. El chiste es pues mejorar cada vez que hace una función, ¿verdad? No, y acostumbraste al público a hacer buenos carteles, ¿eh? Y pues desde la primera función que hice, pues los acostumbré a lo bueno y pues ya no les puedes dar menos, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser un mega cartelazo y que esperen. Y pues no, estamos aquí al 100%, ¿verdad? Radicando aquí en Guadalajara, ya de aquí me muevo para todos lados, para el extranjero, para que lo que se ofrezca, ¿no? Uh-huh. Y encantado de la vida, y no, pues gracias aquí por el espacio que me brindan y no, pues encantadísimo, ¿no? Cuando quieran voy a estar aquí presente, ¿no? Ustedes son mis amigos y me han apoyado mucho en mis funciones y todo y no, la verdad que encantadísimo, ¿no? Qué bueno, y pues vamos a seguir muy de cerca ese duelo pues con Tinieblas, ¿no? Pues sí, te digo, pues ya estoy esperando a ver si se anima, ¿no? Que agarre valor el Junior de Aluche. ¿En qué ciudad realizarían ese duelo? Pues la verdad que no sé, nomás pues primero que se anime. ¿Hay posibilidad de que lo gane en Guadalajara? ¿Hay posibilidad de que lo gane en Guadalajara? No creo que lo hagan en Guadalajara, porque estaría muy muy en desventaja él. ¿Por qué? Pues porque aquí, quieras o no, pues la gente sabe que soy yo aquí de, sí, no, pues claro, de Jalisco y sí se van a dejar a caer conmigo en el apoyo, ¿no? Uh-huh. Así sea rudo y eso, o sea, vas a ver que la gente de aquí, o sea, la gente de aquí cuando apuestas una máscara y eso y saben que eres de aquí, la gente sí te apoya aquí en Jalisco, ¿eh? Uh-huh. Entonces no creo que sea tan tonto para venir a aventar acá. Exacto. Una función, ¿no? Que se anime a hacerla acá, no creo, ¿no? Pero sí puedo, lo que sí puede ser, va a ser en un lugar, yo creo que, o puede ser en Monterrey, en Tijuana, uh-huh, o en el DF. Pero en el DF ahí estarías en desventaja tú, ¿no? Por lo mismo. Pues no tanto, porque yo he tenido mejor carrera luchística en el DF que Tinieblas. Uh-huh. Tinieblas ha sido más por fuera, ¿no? Yo he estado más presente ahí en el DF que él, uh-huh, ¿no? En las empresas y todo. Pues ojalá hicieran en Guadalajara para ir todos aquí. No, pues digo, a mí donde la haga, ¿no? Así donde sea. Así sea en Puebla donde él vive, uh-huh. Yo estoy puestísimo, ¿no? Así como no me rajé con el Hijo del Santo, pues uh-huh. menos me voy a rajar con tinieblas ni con nadie, ¿no? El solitario no se raja con nadie. Muy bien. ¿Y los compadres? ¿De qué pasó con los compadres del diablo? Pues ahí tuvimos una diferencita ahí. ¿Ah, sí? ¿Platicamos? Sí, pues, ¿qué pasó? Pues empezó a decir que por mi culpa perdió su máscara, y ¿me entiendes? Ahí cuando fue el triangular de la muerte ahí entre Santo, sí, Ángel Blanco y Solitario, y tenemos una diferencia, y pues que quería mi campeonato completo y eso, y no, los pusimos ahí en Denver. Uh-huh. En Denver los pusimos el campeonato mundial completo junior que tengo yo de la WWA, que lo recuperamos ahí entre 100 caras, ¿verdad? Una función privada que hubo, y pues ahí te digo que andaba diciendo eso ahí mi compadre, ¿verdad? Pero pues a ver, le voy a dar chance a mi compadre que recapacite, que, ¿no?, piense bien las cosas, que recapacite, porque pues si no ya no va a pertenecer a Lola Blanca, y pues ya nomás me voy a tener que manejar con Wagner. Exactamente lo que te iba a comentar ese día que se presentaron aquí en el Centenario, era la nueva. Pues yo fui el primero que presentó la nueva Ola Revolution. Exactamente. La nueva Ola Blanca Revolution, y la verdad que pues de ahí nos jalaron a Tijuana y a todos lados esa tercia. ¿Gustó? ¿No? Sí, sí gustó, cómo no. Sí. Nos jalaron a Tijuana, a Monterrey, a muchas partes de Estados Unidos, y pues te digo, será cuestión de que recapacitara tantito a mi compadre, que pues que con el mascarado le va a ir mejor, ¿no? Por lo pronto a Monterrey, próximamente. Monterrey el 16 de agosto, no se lo pueden perder, va un megacartelazo, va Lalia Parr, va Rayo de Jalisco y Tinieblas Junior con la lucha para el Solitario, la Ola Blanca, Wagner Solitario y Máscara Año 2000. Y aparte hay algo en Cancún. Ah, en Cancún también tenemos... Fíjate, que te ayude con las maletas. ¿No ocupas un fotógrafo allá para Cancún? Bueno, ya está confirmado, estaba confirmada para este mes, pero la cambiaron para agosto, es el 29 y 30, y está pendiente, y está pendiente el 28. ¿Qué es el que nos vino de ayudante que estamos? No, ya está, ¿No ocupas un fotógrafo? Ya está, amigo Tamán, no, pues... Me están quitando no, pues, un asesor del fotógrafo, entonces. No, pues ya No, tú eres un fotógrafo, yo sería tu asesor. En cuestión de prensa ya tengo acá al sargento Pimienta. Sargento Pimienta. Un coordinador de edecanes. Alguien que cuida las edecanes. De hecho, también va a andar ahí Aurelio por allá. ¿No? No, porque él es el que maneja la cuestión de ahí. Felicidades. De la prensa y eso. Y también va a andar por allá mi querido Aurelio allá en Cancún. Hola, felicidades. Nada más que él se va una semana antes, ¿verdad? Para preparar todo. No, pues también ya sabes, el muchacho no es feo y se va a ir a acá. A ver si sus vacaciones. No, sale en cada foto que sube también muy acompañado, muy solito ahí. No, Aurelio. Sí, pues, sí. ¿Familiar? Sí, familiar. ¿Familiar? No, te felicitamos. Envidia de la buena, ¿eh? No, gracias. Soli, aquí hay una pregunta del público. Dice, hace algún tiempo el Soli se enfrentó contra Mil Máscaras en lucha de campeonato. ¿Qué opinión tiene de Mil Máscaras? ¿Ya es tiempo de que se retire? Mira, pues yo he seguido luchando con el señor Mil Máscaras y más que nada yo lo veo, yo cuando he luchado con él, yo lo veo así como un tipo de exhibición. Uh-huh. Porque ya sí, no es lucha, ¿verdad? Exhibición nomás. O sea, sí es lucha libre, ¿no? Sí, pero ya no. Pero pero yo lo veo como más como una exhibición que yo hago cuando yo me enfrento a él. Uh-huh. Porque sí, o sea, si yo me dejara caer como debe de ser, uh-huh, lastimas. No me aguanta ni un azotón. Sí, claro. ¿Va? No, uh-huh, me aguanta ni un golpe en el pecho. Uh-huh. ¿No? Lo que sea de cada quien, ¿no? Pero sí, lo que sí tiene que reconocer la gente, ¿no? Uh-huh. Que una persona que ya tiene la edad que tiene el señor Mil Máscaras, uh-huh, y todavía luchando, atreverse a subirse un cuadrilátero y hacer lo que hace, ¿no? Es de mucho mérito, ¿no? Sí. Es de mucho mérito y pues te digo, o sea, yo lo veo como una exhibición cuando yo lucho en contra de él. Uh-huh. Seguido le ponen al Solitario porque el Solitario da ese espectáculo que ocupa tener el señor Mil Máscaras, uh-huh, para que se pueda ver ante su público, ¿no? Claro. Entonces, y claro que no van a luchar como cuando estaban jóvenes, o sea, eso es obvio, pero la gente, por ejemplo, a mí en lo personal, me gusta mucho ir a verlos, recordando pues todo el tiempo anterior y todo, y bueno, disfrutando, ver leyendas que van a ser leyendas y van a quedar para la historia de la lucha libre. Sí, ¿no? Y el señor todavía se avienta sus maromitas y todo, ¿no? O sea, nomás hay que tratarlo ahora sí, con cariño, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahí, ¿no? O sea, pues, es como una, yo lo veo como una exhibición del señor Mil Máscaras y pues, ¿qué puedo hablar de él, no? O sea, pues, uh-huh, mi respeto, ¿no? Es un gran figurón. Me he enfrentado mano a mano por su campeonato mundial que tiene él de toda, uh-huh, la vida, uh-huh, ¿verdad? Que por poco me lo quedo yo en mi cintura, ¿no? Nomás se metió ahí el que yo iba, que me iba acompañando, que era Atila, uh-huh, Atila Junior, y, uh-huh, pues, que luego quiso de más, que luego resultó que no era el original de no, o sea, que digo. No, te digo, entonces, como yo no hago fraudes, entonces, pues, ahí cortamos el hilo, ¿no? Oye, okay. Y hablando de Atila, buen luchador, ¿eh? El papá. Sí, el papá, luchador, no, pues, mi papá también le quitó la máscara también a Atila. Sí, sí, uh-huh. Atila y Blena, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Exacto, luchadorazos. Bueno, casi nos vamos, el ganador es mi querido Alejandro de la Arena Jalisco primero. Ganadores, a ver, tenemos primero los de la Arena Jalisco. Para acá, que vayan temprano también a la Arena Jalisco, después no respondemos. Así, 6:45 inicia, sí, la función, lleguen antes. Sí, por favor, los ganadores, bien, son Ramón del Ángel, Óscar Martínez Mosqueda, Marcos Martínez Montaño, Gerardo Sandoval y José Gabriel Martínez. Otra vez. Ramón del Ángel, Óscar Martínez Mosqueda, Marcos Martínez Montaño, Gerardo Sandoval y José Gabriel Martínez. Son sencillos, ¿eh? Puede pasar a la Arena Jalisco, ¿no? De la Arena Coliseo. De la Arena Coliseo para hoy está Luis López Quesada, Juan Ramón Martínez, José Luis Ortega y Juan Ernesto López Díaz. Okay, sí, bueno, lo repito, para la Arena Coliseo, la función de hoy domingo, Luis López Quesada, Juan Ramón Martínez, José Luis Ortega y Juan Ernesto López Díaz. Muy bien. Y para el martes tenemos un ganador, Hugo Alejandro Sandoval. Ahí está, bueno, entonces ya son ganadores, suerte, nomás no nos fallen amiguitos, como siempre. ¿Verdad? Solín, una vez más, muchas gracias, tu casa, cuando gustes, bienvenido. No, gracias, gracias por el espacio que brindan y todo, le mando un saludo muy fuerte a la afición de Guadalajara, que no dejen de seguir a la maldad de la lucha libre, el enmascarado dios del solitario. Gracias. Mándale un saludo rápidamente a Raúl Michel Maya, le gusta tu... ¿Cómo luchas y los carteles que haces regularmente? No, pues le mando un saludo, un abrazo muy fuerte y que no sigan de seguir la carrera luchística del Mascarado de Oro, el solitario, uh-huh, que vamos a dar de mucho de qué hablar, ¿no? Con esto de tinieblas y todos los que vienen por ahí. ¿Eh? Uh-huh. Gracias. Sargento, rápido, nos vamos, la página del Soli. El Hijo del Solitario, el Enmascarado de Oro, saludos a todos, no dejen de seguirnos por medio de la página. Vamos a estar en contacto con ustedes. Todo contestan. Todo contestan. Ahí está. ¿Eh? Sí, no, la verdad que es un privilegio que la gente se tome su tiempo para escribirnos a Sargento Pimienta y a mí, y, ¿no? Y la verdad que a todo el mundo le contestamos y a todo el mundo yo atiendo, tarde o temprano, o sea, a todo el mundo atiendo y a todo el mundo recibimos ahí en el Face, o sea, no hacemos discriminación ni nada, la verdad que es un privilegio que alguien se tome su tiempo para mandarte un deseo de buenas tardes, de sí, que Dios te bendiga, y no, estoy encantadísimo de la vida, para mí es un privilegio de Dios que alguien se tome su tiempo en acordarse del Enmascarado de Dios. Gracias, nos vamos a Javier Saizar, productor de Super Libre, a José Luis, el cantante, ahí está el José Luis, el cantante. A Paco Espinosa, que no sé dónde anda, pero bueno. Yo creo que no lo dejaron salir de allá. Está hincado ya pidiéndole perdón al baño. Yo creo, está bien. Creo. Alejandro, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este domingo. Recuerde que nos escuchamos hoy mismo a las 6 de la tarde en directo desde la Arena Coliseo. Y pues no se despeguen de Canal 58. Un saludo en especial a mi jefe Rodolfo Ramírez, que está un poco delicado de salud. Espero pronto ya esté con nosotros acá. De nuevo, lo extrañamos. Gracias. Ya dejo a Alejandro, a las 6 de la tarde volvemos en vivo desde la Arena Coliseo. Buenas tardes y hasta la próxima. Contaron